You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 309 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos a este programa, como decimos, 309, que vamos a dedicar a esas cosas que nos gustan tanto a nosotros de la memoria histérica. Vamos a volver a hablar una vez más de guerrilleros, de antifranquismo, de pasadores y de la clandestinidad libertaria en Francia. Empezamos. Harry. Muy buenas tardes, Juancar. Ay, qué contento estoy de hacer hoy aquí este programa con este invitado maravilloso que tenemos, que acuña estos términos que me gustan a mí de anarquistas en acción. Hay gente que habla de la memoria y yo veo ya gente bostezar. Dice, ¿estás pensando en la memoria? Dice, claro, como que te aburre del pasado, pero esto no, amigos. Aquí solo contamos cosas que las películas de Hollywood andan todavía muy lejos, no llegan al nivel de lo que pasó aquí. ¿Qué tal, Juan Franer? Buenas tardes. Pues aquí estamos una tarde rara, porque yo estoy hoy con cuerpo de viernes, pero no es viernes. Porque llevo todo el día hasta tarde a la radio, pero es que no es viernes. Así que mañana me va a dar bajón, porque mañana no es sábado. Ah, claro. Entonces toca levantarse, me cago en Satán. Claro, porque aquí siempre venimos a la radio los viernes y hacemos poquísimas excepciones porque la vida no nos lo permite. Pero es que hoy había que hacerla sí o sí, porque el invitado lo merece. Pues tú fíjate, decías tú esto de las palabras. Yo la primera vez que escuché la palabra pasador, yo creo que era de boca de mi padre, que era haciendo referencia a lo que tiene los cinturones, que siempre se te pierde y luego no te engancha. Pero en boca de nuestro invitado, pasador es otra cosa. Y nuestro invitado hoy es nada más ni nada menos que Chowi. Yo voy a decir hoy Chowi Canino, porque joder. ¿Qué tal, Chowi? Buenas tardes, tío. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo. Ya sabéis que siempre es un placer para mí el poder compartir ratos, aventuras, pasadores, ya sean de ferretería o de carne y hueso, y todas estas cosas. Así que, nada, dispuesto a gozar. ¿Qué hace un pasador? ¿De cuál? ¿De cuál? De los tuyos. De metal. De los míos. Bueno, hace muchas cosas. Entre otras cosas, salvar gente, ¿no? Pasarlas de un sitio malo a, si puede ser, uno menos malo. No vamos a decir que bueno, pero sí. O pasar cosas que no tienen que ser vistas. Bueno, no sé, variedad. El que pasa. Bueno, Chowi es el autor del libro El ángulo muerto, Manuel Huet y la clandestinidad libertaria en Francia. Chowi, para los que seáis habituales oyentes de Barrio Canino, ya ha pasado por aquí en alguna ocasión. Hace ya mucho también, ¿es verdad? Sí, hace sí. Y bueno, pues ahora lo vamos a contar más despacio, pero bueno, esto va, es un programa que va sobre memoria histórica y concretamente sobre la guerrilla antifranquista, movimiento libertario en la clandestinidad en Francia y lo que pasó durante la Guerra Civil y sobre todo los años posteriores y muchos años más allá de gente que seguía RQR, muchos de ellos, la mayoría de ellos libertarios, haciendo sus cosas a ambos lados de la frontera de los Pirineos y más para allá, mucho más para allá. Y con esta centralidad hoy en esta persona, Manuel Huet Piera, que era esta persona que estaba en el ángulo muerto. Eso mola, ¿eh? A mí me gustaría pasar a la historia en el ángulo muerto. Sí, en el ángulo muerto, pero en todas las escenas. Así, así, así es. Bueno, recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y os invitamos también a que entréis en la página web de esta emisora, agorasolradio.org, donde están los 308 programas de Barrio Canino anteriores a este y los de muchos compañeros radiofónicos que nos acompañan en esta andadura de radio que ya lleva 13 años funcionando. ¡Qué pesadilla, eh! ¡Joder, es! Alguno que nos dice, me escucho todos vuestros programas, y yo digo, ojalá sea mentira. Porque... Qué paciencia, ¿no? Hombre, en 13 años ha dado tiempo. Lo malo es que te los hayas escuchado todos en un mes, claro, claro. Entonces tienes un problema. Hemos conocido gente que nos ha dicho que sí. He llegado hasta el número uno. Y yo para atrás y llego al primer programa. Nosotros también somos fans de cosas. Entonces yo le voy a decir a Chowi, me he leído todos tus libros. Bueno, por lo menos me los he empezado, ¿eh? Ah, ya, ahí está. Que no he terminado. Porque de momento solo tiene uno, pero tiene que sacar más. Pero es de letra pequeña. Sí. Bueno, pues vamos a introducir hoy este programa que nos ocupa. Y vamos a contar cómo conocimos a Chowi. Porque a Chowi le conocimos donde había que conocerle. Estábamos en la cresta de los Pirineos, ahí en lo alto, justo en la línea que marca la Muga, como dice él. La cresta de los Pirineos, que es donde van los punkis allí. Justo. Ese es el lugar. En el pelo más afilado, sí, de esa cresta que tú estás imaginando, ahí estábamos en la línea de la frontera. Había ahí unas vacas y decía, aquí Francia, aquí España. Vacas con cresta, ¿eh? La cago, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Y pensé, bueno, que ibas a decir en la frontera entre el heavy y el punk. No. Que un lado había punkis y el otro heavy. No, era un acto serio, ¿eh? Esto era un acto muy serio. Y estábamos eso, a un lado estaba Francia, a otro lado el Estado español. Según si te ubicas, a la izquierda te quedaba el Cap de Creus. Y detrás de nosotros, por el lado izquierdo, nos quedaba Argelès-sur-Mer, ¿no? Que esto era muy conocido, cuyo campo de concentración se escribieron probablemente algunos de los relatos más tristes de los refugiados. Y espeluznantes, sí. Tras la derrota en la Guerra Civil Española. Ese día nosotros habíamos recorrido el Alt Empordà desde donde estábamos alojados hasta la Junquera y atravesamos al lado francés por Le Pertus. Esto es lo que hacen los camioneros, o sea, el paso legal, ¿no? Digamos, el paso que hace la gente legal. Sin embargo, un rato después de hacer ese recorrido, estábamos ahí en el páramo, al que era un sitio muy concreto, además, en el que más o menos se puede llegar en coche por el lado francés, pero al que si vas a bajar por el lado español tienes que bajar a pie muy chungamente. Es decir, es uno de los pasos a los que se accede bien por el lado menos vigilado en aquella época y es poco vigilado en el lado español porque es inaccesible, ¿no? Es decir, era una de las zonas de paso que usaba la guerrilla antifranquista para pasar armas, para pasar propaganda y para evadir personas, ¿no? Los pasadores. Era tierra de maquis y terreno de operaciones de las redes de evasión, que hoy van a salir varias veces en la charla que vamos a tener con Chowi. Justamente allí, en este sitio punto exactamente donde estábamos, fueron asesinados Quique y Celes. Eran dos maquis del grupo de Facerías y miembros de las Juventudes Libertarias de los barrios de Gracia y El Carmel en Barcelona, respectivamente, a quienes la Guardia Civil tendió una emboscada el 26 de agosto de 1949 y que cuando nosotros estuvimos allí no había placa, pero que hace un par de años creo que le han puesto una placa justamente en este sitio a Quique y a Celes. Allí estábamos subidos con una compañía suculenta, con el Chowi y la panda que habíamos ido por allí y echábamos la vista abajo hacia el lado del Empordà, hacia el lado del Estado español. Entonces ahí entornábamos los ojos. Claro, también yo con mi miopía y mi fantasía decía, habrá de nuevo sombras verdes. Sombras verdes acechaban. Acechando, agazapadas bajo tricornios acharolados, ahí abajo esperando. No bajamos a comprobarlo, entonces nos volvimos tranquilamente por donde habíamos subido, por el lado francés, buscando el refugio en la mirada tranquila de las vacas francesas. Y bueno, pues era un día de 2015 allí, y como decimos, conocimos a Chowi y conocimos también la existencia del proyecto Ni Cautivos Ni Desarmados, que entonces se llamaba Ni Cautivos Ni Desarmados. Efectivamente. Ahora ha mejorado el nombre y es Ni Cautivos Ni Desarmadas, luego hablamos de esto. Y es un proyecto de, prácticamente un proyecto personal de Chowi y de su investigación sobre los libertarios que resistieron contra el franquismo después de la guerra civil, ¿no? Decíamos antes. Y claro, tirando del hilo, gracias a las publicaciones de Chowi en su blog, Ni Cautivos Ni Desarmados, del mismo nombre, conocimos también la historia de muchos de estos pasadores, falsificadores, que hicimos ya un programa sobre este tema, y también grupos de acción de todo tipo, sobre todo muchos de ellos marcados por este carácter libertario y anarquista, que operaban a ambos lados de los Pirineos. Y estuvieron durante décadas, que esto llegó casi hasta los años 80. Primero leímos estas aventuras en el blog del Diagonal, que tenía por entonces el blog de Imanol, se llamaba, y después en su continuación en el blog de El Salto, que todavía sigue también publicándose periódicamente ahí, más o menos una entrada mensual. Una entrada al mes, sí. Más o menos. Y después tuvimos la suerte, como hoy, de compartir buenos ratos entre micros con Chowi, a veces entre micros con los micros delante y a veces con los micros detrás y cerrados, que también sabéis que es como nos gusta a veces hablar a nosotros. Y vosotros escucháis al otro lado la punta del iceberg, pero no sabéis lo que hay aquí detrás muchas veces. Y así es como hicimos el programa 159 de Barrio Canino, que nos gusta mencionarlo aquí por si queréis rescatarlos, porque están ahí disponibles, que se llamaba Un homenaje a los maquis y a los grupos libertarios autónomos. Y ojo, porque en ese programa sale Chowi, pero sale mucha gente de las que nos acompañaban allí entre las vacas, que yo creo que este programa se merece la pena recuperarlo. Y además no caduca, ese programa no caduca. Si fuera a caducar ya había caducado hace 40 años, ¿no? Y también hicimos el programa 204, que tampoco caduca, que fue un monográfico ya con Chowi solamente y que le titulamos Anarquistas en Acción, el gran golpe al Estado. Que no me acordaba del título tan molón que le pusimos, claro, Chowi. Esto claro. No sé cómo se nos ocurrió pero esto está muy bien. Y ahí montamos un equipo A de anarquistas y A de en acción. Y había un equipo bastante suculente, sí. En el que ya aparecía nuestro protagonista de hoy, Manuel Huet Piera. Sí, ya despuntaba. Ya despuntaba. Pues sí, en nuestras charlas con Chowi hablábamos en aquella época del libro, entre comillas, decimos, el libro, ¿cuándo saldrá el libro? Un libro de esto tenía que salir, o bueno, o dos, o diez, pero en fin, un libro pues que según uno se pone a escribir algo sale, aunque aquí lo que pega, ya os lo decía yo antes, lo que pega de verdad es la película, a tope de power. Más que el libro, bueno, en fin. O mejor aún, una trilogía bien completa, así. A ser posible una que no acabe titulándose en su episodio final El Retorno del Rey. Llevamos una historia nueva en nuestros corazones. Después de años, que para nosotros han sido de espera, hay que decirlo, pero que para Chowi han sido de rastreo, de investigación, de aprendizaje, pues por fin está aquí el libro. Gracias también a Piedra Papel, editores, y además viene con chicha, porque explora la vida, hasta ahora muy poco documentada, de uno de estos miembros del equipo A, anarquistas, Manuel Huet Piera, quien, como veremos hoy, es una especie de Forrest Gump de la insurgencia franquista, de la insurrección. ¿Por qué? Forrest Gump, entendamos el símil, no porque el chico no atinara, sino porque es que está en todas. Yo, según iba viendo, digo, pero también aquí, y lo de la 9 también. Bueno, no adelantemos. Un personaje que estuvo, ya os digo, en las escenas más importantes durante la Guerra Civil y en los años posteriores, y que sirve también para recorrer prácticamente la historia completa de la clandestinidad de los libertarios en Francia. Manuel Huet, un personaje que siempre se situó en el ángulo muerto de las cámaras, pasando casi desapercibido hasta hoy. Así que ya tenemos el libro. El ángulo muerto, Manuel Huet y la clandestinidad libertaria en Francia. Y aquí nos vamos a tirar un poco el pisto, porque este libro empieza como empiezan los programas de Barrio Canino. Como tiene que ser. Yeah. Como tiene que ser. Como Dogma. En la cita que abre el libro. Como Dogma. Pues decía, en la cita que abre el libro, se dice perro en la primera línea. ¿Es una casualidad? ¿Es militancia canina? Ni confirmamos ni desmentimos. Y dice así, cuando has de enfrentarte a perros rabiosos como los fascistas, que no entienden otro lenguaje que el de la fuerza, no puedes ir por el mundo con el catecismo libertario en la mano. Tienes que ir mejor armado que ellos y saber desenfundar antes que ellos. La cita es, obviamente, de Manuel Huet. ¿Es canino, Manuel Huet? Eso sí, podemos confirmarlo. Y bien, perro. Así que ceñíos el cinturón, poner el seguro al hierro y cara de que aquí no pasa nada, porque está a punto de empezar la acción. Y empezar la acción con canción canina, sí o claro. Sí. Hombre, si empiezas el libro no va a empezar el programa, ¿no? Vamos a montar, hemos montado una lista canina. Toda la música que va a sonar hoy es de artistas que han tenido que exiliarse por uno u otro motivo. Bueno, uno u otro motivo, todos son motivos políticos. En fin, pues la política al fin y al cabo en sentido extenso es así. Y algunos pues con violencia tras su cuello, otros con menos violencia, pueden hacerlo de alguna forma un poco más somera. Pero en fin, toda la música que va a sonar hoy vais a descubrir a peña. Algunos ya conoceríais, otros os van a sorprender. Pero desde luego son gente que, bueno, pues por unas circunstancias de su vida tuvieron que acabar en otro lugar que no era en el que habían nacido y en el que probablemente ni siquiera querían estar. Como es el caso de los primeros que van a sonar hoy, el tema canino, The Yellow Dogs. Y diréis, madre mía, se lo llevan el título de la banda, ¿cómo no conocíamos a estos tipos? Pues porque han tenido una vida efímera como banda, vais a ver el porqué. Yellow Dogs eran, y digo eran porque ya no existen como tal, una banda de rock nacida en Teherán, en Irán, en el año 2006. Su cantante, Ali Iskandarian, del que probablemente hayáis oído hablar, algunos de los que os gustan las músicas raritas, fue un cantante, compositor y escritor americano, digo americano, porque vivía en Estados Unidos, aunque realmente había nacido en Teherán. Durante la revolución en Teherán, la familia Iskandarian pues, tuvo que pirarse. La situación estaba complicada y se largaron de allí ante el auge del Ayatollah Khomeini y toda esta peñita. Consiguieron asilo político en Alemania y después se trasladaron a Estados Unidos, concretamente a Texas. Flípalo, ¿eh? De Teherán a Texas. Alucinante. Los fearless Iranian From Hell eran de Texas. Y ahí también estaba un refugiado de Teherán. Esto es como los taxistas de Zamora, ¿no? Que llegaban a Madrid y luego todos los taxistas de Madrid eran de Zamora. Pues todos los grupos punkis de Texas son de Irán. Es una cosa lleva a la otra. En fin, pues allí el joven Ali tuvo la oportunidad de estudiar música. Regresa después a Irán, donde ya dio forma a esta banda, los Yellow Dogs, y las canciones que hacían allí, pues que eran una mezcla, como había aprendido ya música en Estados Unidos, pues tenía su poquito de folk americano, su rock y su música tradicional iraní. Y esto es lo que vais a encontrar en las canciones de esta banda. Las canciones de este tipo, en cuanto a las letras, son bastante flipantes. Es curioso y es una pena que haya tenido tan poca producción porque la verdad es que son bastante, bastante interesantes. Habla de amor, de política y de soledad, esencialmente. Las tres cosas que a una persona que vive en el exilio, pues, en fin, son las que le preocupan, ¿no? Es, yo creo, una de las voces más potentes de las bandas que más o menos se han movido entre el 2010 y 2020 en Estados Unidos. Lo que pasa es que ya os digo que poco, se han oído poco, pero probablemente de las más interesantes. La música de la banda, que estaban aquí ya tocando en Teherán, no fue aprobada por el Ministerio, me gusta este nombre, ¿eh? Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, es así. Porque la cultura, por supuesto, ha de estar orientada. Y no gustó. Entonces, como no estaba aprobada, pues se les prohibía tocar y se les prohibía vender su música. Entonces tocaban de manera anónima allí en Teherán, daban algunos conciertillos así un poco, digamos, a escondidas, En 2010 pudieron salir de Irán, dieron su primer concierto legal con su propio nombre en Estambul y nunca regresaron a Irán. Desde Estambul pillaron un vuelo, acabaron en Estados Unidos, en Nueva York, y allí se instalaron. Y desde entonces desarrollaron una intensa actividad, poca ya os digo, porque el 11 de noviembre de 2013... Skandarian, junto a los dos miembros de la banda que eran hermanos, fueron acribillados a tiros. No ha quedado muy claro nunca el porqué. Parece ser que era un tipo de otra banda, de música. No ha quedado muy claro nunca el asunto ni la motivación. Pero el caso es que, ya os digo, tres de los miembros de la banda, Skandarian y los dos miembros, guitarrista y batería, fueron asesinados. Así que no les dio tiempo más que a publicar dos EPs. Os recomendamos desde aquí que los escuchéis porque son bastante flipantes esta mezcla que tienen de música iraní con el rock y tal, y las propias letras de Skandarian son bastante flipantes. Os vamos a dejar a escuchar lo que ha quedado como su última publicación, que se llama Dance Floor, que es de 2012, fue publicada poco tiempo antes del asesinato. Con ellos os dejamos, Yellow Dogs. Oh, Dogs, ¿cómo suena esto, tío? Esto es un cañón, estos son candidatos caninos al Oscar. Además, como no tiene el nombre del grupo, lo podemos usar siempre, ¿eh? Por eso. Lo que pasa es que no hay muchas canciones, tenemos para 14, 15 programas, no más. Bueno, ya es bastante. Bueno, vamos a centrarnos en el tema del programa, Chowe. Ya nosotros te conocemos, pero hay gente al otro lado de los micros que no saben. Entonces, siempre decimos la primera pregunta obligada, ¿no? ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, primero la respuesta oficial, me imagino. Soy Chowe, ¿a qué me dedico? Básicamente soy albañil. ¿Por qué estoy aquí? No por la albañilería, ciertamente. Aunque... Algo podrías hacer. Algo hemos hablado antes con el Juancar sobre lo de a piedra y el papel, ¿no? Pero eso, básicamente estoy aquí porque aparte de poner piedras en el suelo, pues me dedico a investigar sobre la guerrilla antifranquista y dedicada un poco más a la anarquista. Vivo en un pueblecito en la Sierra de la Rioja, que nos acaban de poner luz solar, por cierto, y estamos muy contentos y no sé. Creo que para presentarme sobra. Sí, sí. Me ha resultado interesante lo de... Tengo este hobby. Me interesa la guerrilla la guerrilla antifranquista. Ahí, no que sé, puede haber aproximadamente, si me pueden ocurrir ahora, 1,5 millones de temas. ¿Por qué este? ¿Por qué este? Bueno, yo, aunque vivo en La Rioja, soy mitad y mitad. Mi padre es riojano, mi madre es catalana. Yo nací en Cataluña y nací en el Bergadá. El Bergadá es una zona prepirenaica que fue tierra de maquis. De hecho fue era el sitio donde nacieron y vivieron dos de los maquis anarquistas conocidos, ¿no? Que por un lado fue Marcelino Massana, que mi familia catalana sigue viviendo en el pueblo de donde era Massana, que es Berga. Y después, por ejemplo, Ramón Vila, el famoso Pasos Largos o Cara Quemada o así, pues trabajaba en las mismas minas en las que trabajaba mi abuelo, porque el Alto Llobregat antes era, bueno, muchas colonias textiles y también mucha minería del carbón, ¿no? La cuestión es que yo, hasta que no me leí los libros de Téllez, a mí nadie me había hablado de que eso había pasado allá, ¿no? Y a mí me llegaron los libros de Téllez en La Rioja cuando yo tenía 20 y pico años, y claro, lo primero que hice cuando empecé a ver datos referentes al terruño, pues fue preguntar a otra gente que sabía algo más, a ver si aquello era verdad o era una flipada, ¿no? Porque, bueno, también en aquellos libros hablaban, eran como películas de acción y de aventuras, de un montón de cosas que yo no sabía nada. Y dije, bueno, vamos a tirar un poquito de estos hilos a ver si son verdad. Y mira, hasta hoy, 20 y tantos años después. Y es que eso que dices es curioso, porque es que vemos, hay una tónica general, ¿no? Cuando estamos hablando de guerrilleros, de gente exiliada, la clandestinidad, en la posguerra. Y es que no solo en los años siguientes, en las décadas siguientes, te sigues encontrando historias que, como tú has dicho, son alucinantes, que dices, esto no lo conoce la gente de Hollywood para hacer adaptaciones, porque ríete tú de Misión Imposible. Pero, y del Bourne, exacto. Pero, y ahí está la cosa, es que son completamente desconocidas para la gran mayoría. O sea, cualquier persona que cojas y le dices, esto ha pasado, te dice, anda ya, ¿de claro. qué vas? ¿No? Pero es que incluso los mismos y familiares muchas veces son ajenos a esto. ¿Cómo ves tú esto? Porque hay una tónica general de silencio y de olvido, claro, detrás de todo esto. ¿Tú cómo lo interpretas? Partimos de ahí. Partimos, claro, de la ley del silencio que se ha extendido muchos años, ¿no? Primero se perdió una guerra, después se pasaron 40 años de dictadura, y cuando supuestamente tenía que volver un poco, pues, las libertades y todo eso, pues también ahora que va pasando el tiempo vemos cómo nos ha ido, ¿no? Sigues pudiendo preguntar, o sea, sigues encontrándote a gente que tiene miedo, ahora en el 2020 y pico, ¿no? Igual ya menos en las ciudades, y sobre todo porque la gente que lo vivió directamente, por desgracia, la mayoría han muerto, ¿no? Simplemente por el paso de años. Pero después es un silencio que se ha quedado ahí como clavado. claro, nosotros vemos a veces, sobre todo si miramos el ejemplo anglosajón, ¿no? Yo casi todas las veces que hago charlas o las presentaciones digo, si cualquiera de estos tipos de los que hablo fueran ingleses o americanos, estaríamos aburridos de verlos. O tendríamos sus pósters en la habitación de no sé cuántas películas y de no sé cuántos actores famosos que los interpretarían, ¿no? Pero no, aquí vamos de otra manera, o funcionamos de otra manera. Y por suerte, poco a poco, yo creo que con el tiempo se va quitando un poco el miedo, porque la gente más involucrada, pues por desgracia eso, ha muerto, y algunos de ellos dejaron testimonios escritos o se lo comentaron a no sé qué, y después algunos hijos y hijas, y yo creo que más nietos y nietas, han descubierto unas historias que les han parecido flipantes y han comenzado a comentarlas, a publicarlas, a compartirlas en redes sociales, y bueno, y poco a poco. Después eso, por ejemplo, internet, nos comemos mucha mierda y perdemos muchísimo tiempo, pero ahora ahora hay una explosión de información con respecto a estos temas, ¿no? Hay una, bueno, vamos a andar un poco, antes de meternos en tu proyecto Ni Cautivos ni Desarmadas y hablar de este cambio de nombre y tal, pero en todo este tema del maquis, de la guerrilla antifranquista y de la clandestinidad en Francia, ¿no? Hay muchísimos puntos oscuros. Y precisamente de eso iba el tema, ¿no? De que nunca se supiese quiénes eran realmente y qué es lo que hacían, ¿no? Había miedo, lógicamente, pero en este tema, como en todo, también pues hay estrellas del rock. O sea, hay peña cuyo nombre ha sonado más, ¿no? Nosotros aquí hay algunos a los que les tenemos especial cariño. Luego hablaremos de Laureano Cerrada, por ejemplo. Que este no es de los muy famosos, aunque en los últimos años quizá por tu acción o por la de otros compañeros el nombre ha salido más. Va saliendo, ¿no?, de la oscuridad. Claro. Pues tenemos a Kiko Sabaté, por ejemplo, Facerías, Massana, Cara Cremada, Ramón Vila, que decías. Hay muchísimos más. En este programa vamos a hablar de algunos de ellos, pero vamos a alinearnos con tu trabajo de sacar a la luz a la peña desconocida. Vuélanos la cabeza. ¿Qué otros grandes grupos de maquis se sabe que existieron y apenas sabemos nada de ellos? Claro. Mira, pues por ejemplo, de los nombres que has dicho, nos lo sabemos básicamente porque Antonio Téllez nos lo ha contado, ¿no? O por ejemplo, sí que en esas zonas de Cataluña se mantienen los nombres. Pero yo creo que puedes irte a todas las zonas guerrilleras del país y los paisanos y paisanas, sobre todo mayores, recuerdan nombres, ¿no? Entonces también, después, como siempre, primero, ¿qué versión nos queda? La de los vencedores. Y ya dentro de las versiones de los vencidos nos quedan también unas versiones que suenan mucho más que otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos muchas veces de la guerrilla, tanto al sur de los Pirineos como al norte, la versión primera que nos llega es la del Partido Comunista, que son, pues, han invertido tiempo y dinero en que suene su versión más que la de los demás, ¿no? Así es. Después... Eso, empezamos. Gentes de otros grupos, claro, que hay algunos que duraron más que estos grupos famosos catalanes o así, y en cada sitio están los suyos. Zonas anarquistas, pues Cataluña, que hubo muchas, o sea, en Cataluña la mayoría pasaban de Francia, ¿no? Pero, o sea, estos cuatro nombres que sabemos, es eso, es la punta del iceberg. Hay cientos de personas que pasaban y la mayoría no dentro de estos grupos, ¿no? Incluso hubo grupos que funcionaron sin llegar a salir de Cataluña, completamente desconocidos, ¿no? Nombres famosos que no salen en estos grupos, pues por ejemplo, Pedro Adrover, que fue el tipo que más bombas puso en Barcelona, ¿no? Colaboró con ellos, pero nunca participó con ellos. Ginés Urrea, uno de los murcianos, que además tiene una historia. Este ya había ejecutado al verdugo de Barcelona y tuvo que emigrar antes de la guerra civil porque estaba acusado de eso. Después además hay como cierto, o sea, no se sabe muy bien si estuvo en la cárcel hasta finales de los 40 o salió antes y estuvo ya colaborando con el servicio secreto inglés y haciendo golpes a principios de los 40. Pero claro, te vas a Andalucía, que fue otro de los sitios donde hubo mucha guerrilla libertaria. Está el grupo de los hermanos Quero, que fueron guerrilla urbana en Granada. Pero te sales de Granada capital y estaba el Yatero, estaba Olla Fría. Estos grupos eran más plurales, pero con predominancia anarquista y con los encargados del grupo libertarios. Te vas a Córdoba, los Jubiles, ¿no? Los Jubiles fue una partida de la que además se ha hablado bastante. Lo que pasa, claro, tú vas a Cataluña, preguntas por grupos andaluces y bastante tienen con lo suyo y no se saben los grupos de allá, ¿no? Pues quitando algún friki o alguna friki. Pero es... subes para Cantabria, pues en Cantabria estaba Pinel Cariñoso, que allí fue también un mito, una leyenda, ¿no? O el hijo del practicante de los jarabeos. Esas partidas eran libertarias y eran conocidas. Te vas a Asturias, en Asturias estaba el Santeiro. Te vas a Galicia, en Galicia estaba el grupo de Neira, que estos además tenían una infraestructura como oculta muy potente, o sea, consiguieron hasta meter a gente en hospitales, ¿no? Clandestinamente. Y son muy desconocidos. Te vas a Extremadura, estaba el Cojo de la Porrada. O sea, al final, donde te vayas y rasques, salen. Uh-huh. Eso es. A ver. Luego además está la cosa que mencionas nada más empezar el libro y le pones un nombre propio, que también hay gente a la que se han atribuido cosas que hacían otros. Mencionas a Lucio, por ejemplo. No te quieres meter, dices, os dejo esta bibliografía de cosas que se han dicho de Lucio que él no hizo. Pero claro, luego también está esto. Entonces, también debe costar, cuando tú te encuentras una historia que se ha atribuido a una persona y llega otro por detrás y te dice, es que no fue ese, es que fue este de aquí y este de aquí. Claro. También tiene que ser un poco difícil el romper estos hechos ya establecidos y de tener que ser la primera persona que ponga blanco sobre negro de, oye, que esto no fue este señor, que fue este otro, porque me lo ha dicho esta fuente, ¿no? Hombre, la historia es que también nunca vas a ser la primera persona que lo diga. Bueno. Lo que pasa es que también, o sea, pues sí que es verdad que vas a estar como en minoría, ¿no? Pero bueno, me imagino que todas las mayorías empiezan con minorías y, bueno, y unas se oirán más y otras se oirán menos, ¿no? El caso de Lucio, pues quizás es porque Lucio llegó a ser básicamente un referente, ¿no? Era de las pocas gentes cercanas al movimiento libertario que preparaba una charla y se petaba. Daba igual que fuera un sitio pequeño o un sitio grande, era, pues lo veníamos hablando, pues Lucio era un comunicador muy bueno. La historia es que después, claro, ha habido mucho revuelo en torno a Lucio, pues porque igual era también un personaje muy interesante de que las historias que contaba todas molaban, ¿no? Pero bueno, al final, o sea, Lucio sí que ha participado en muchas de las cosas que cuenta, no del todo de la manera que cuenta, ¿no? O sea, ¿Lucio fue un falsificador? No. ¿Lucio participaba en una banda de falsificadores que falsificaron mogollón? Sí. Pero claro, o sea, tú puedes colaborar con una banda de falsificadores simplemente llevando billetes falsos a un banco, claro, ¿sabes? A cambiarlos. Pero después, ¿quién es ahí el artista? Pues el que se ha currado, él o la que se ha currado las planchas durante un montón de tiempo, ¿no? Pero yo he visto una peli en la que dicen que tal. De Lucio y una peli. Esto, solo claro, por sí, una peli comercial española donde él es el claro, bueno, esto ya es bastante flipante. Sí. De hasta qué punto ha llegado la imagen de Lucio a calar claro, en gente que ha dicho, vamos a hacer una peli, y otros que le han dicho, sí, hazla, claro, toma dinero. Claro. Hombre, bueno, es que Lucio, o sea, primero, el primer libro que salió de él era de Bernard Thomas, después han salido uh-huh, cómics, han salido documentales, o sea, ha acabado siendo un personaje que se ha salido de nuestro gueto y ha llegado a mucha gente diferente. Ah, pero ¿por qué entra en la categoría de héroe romántico? Algo así, o románico, eso, ¿no? Románico. Ya que estamos con las piedras también. Ya. Bueno, antes de meternos a hablar de Manuel Huet, que es el siguiente nombre con el que tendríamos que seguir, vamos a hablar un poco de Ni cautivos ni desarmadas, que es quien firma el libro. Claro. Claro. Cuéntanos, ¿qué es este proyecto? Bueno, Ni cautivos ni desarmadas es un proyecto, tampoco sé muy bien cuándo nace. Posiblemente el nombre surgiera cuando empecé a hacer unas columnitas pequeñas para Diagonal, ¿no? Porque antes yo iba haciendo mis cosas de alrededor de la guerrilla, pero ni las firmaba, ni publicaba, ni simplemente iba informándome, ¿no? Aquí empiezo a hacer unas columnitas, unos textos o relatos cortos, y ahí ya los tengo que firmar. Sí que pongo ni cautivos ni desarmados, ¿no? Básicamente esta frase viene por ni cautivo ni desarmado el ejército rojo, ¿no? Cuando supuestamente se pierde la guerra, que dicen que duró 3 años, pero al final eso, a Ramón Vila lo matan en el 63, al piloto lo matan en el 65, haces cuentas, si no son 3 años y no estaban cautivos y no estaban desarmados, ¿no? Y después, tiempo después cambia a Ni cautivos ni desarmadas, porque recuerdo una charla en la Kelo, que yo fui a soltar ahí mi brasa, y una de las mujeres que estaba me dijo, oye, yo he venido aquí a escuchar una charla sobre la guerrilla antifranquista y no me estás más que hablando de tíos. Y dije, es verdad. Digo, sí que es verdad que hay mucha... O sea, que son muchos más los tíos que las tías, pero sí que es verdad que yo me lo podría currar un poco y empezar a hablar de tías, ¿no? Y desde entonces, pues como que me dio un poco un vuelco la cabeza, dije, pues si las tías son un tanto por ciento, aunque sea pequeño, pues mínimo les tengo que dedicar eso en todas las charlas, presentaciones, etcétera. Y según vaya descubriendo más, pues más. Y lo primero que tengo que hacer es cambiar el nombre, ¿no? Y de ahí... Después, Ni cautivos ni desarmadas, eso por un lado busca información, en archivos, con entrevistas, leyendo libros, buscando, perdiendo tiempo en internet, etcétera. Y eso es una de las partes, y la otra es la difusión. La difusión por una parte es el blog, eso, como he dicho, empezó en el Diagonal y después con el Salto, diferentes charlas que he hecho, colaboraciones con programas más o menos interesantes como estos. con la agenda libertaria, bueno, pues básicamente con todo lo que puedo colaborar, que me pone, que me parecen buena gente y que me parecen cosas interesantes, ¿no? Y la última cosa ha sido pues el libro. Pues de repente un personaje se saltaba un poco mis pequeñas medidas y necesitaba más, ¿no? Y a mí era una cosa que me daba miedo, pero dije, oye, bueno, vamos a ver cómo sale. Pues ahora vamos a hablar del personaje y del libro. Vamos a poner un temita antes. Sí, te iba a decir, me están diciendo por el pinganillo que toca tema. El pinganillo, no lo habíamos utilizado nunca, el pinganillo. 309 programas para decir pinganillo. Siempre hay una primera vez para todo. O sea, joder. Ya veis, seguimos reinventándonos en Barrio Canino. Bueno, basta de tonterías, por favor. Esto es un tema serio. Pues vamos a hablar de... Que toca tema musical. Vamos a hablar de Mercedes Sosa. Porque antes hablábamos, antes de empezar el programa, que si estamos hablando de música y de exiliados, vamos a hablar de Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay cuatro nombres. Quilapayuna ha sonado de fondo. Y Mercedes Sosa es otro de los ejemplos paradigmáticos de gente que se ha tenido que exiliar por las diferentes dictaduras militares que hubo en todo el continente. En todo, además. Sí, sí, no se libró, se libraron pocos ahí, de pocos países. Bueno, pues Mercedes Sosa, que es una de las cantautoras más reputadas en Argentina natal, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica en general. Fue una de las fundadoras de aquello que se llamó Nuevo Cancionero, que era un movimiento musical y literario, que aspiraba a renovar un poco pues todo el folclore, desde el punto de vista musical, el folclore musical, ¿no? Ya basta de tangos y de tal, vamos a meter un poco de aire en la música argentina. Pero, como decimos, es tan importante Mercedes Sosa que ha llegado a ser conocida como la voz de Latinoamérica, así, en general. La más grande. Sí, sí, sí. Y es que ahora la vais a escuchar, pero es que tenía una voz increíble con un rango de más de 2 octavas. O sea, esto... Esto lo hemos dicho aquí de 3, nada sí. más. De Tim Buckley y de alguno más. Y esto, joder, estoy intentando acordarme, y de la Amanda Galás, que me gusta a mí mucho. Sí. Pero vamos, o sea, esto, más de 2 octavas, esto es muy difícil. Y Mónica, o sea, Naranjo. Mónica Naranjo, es verdad, también. Hemos hablado de Mónica Naranjo en este programa, sí, hace poquito. Sí, sí, sí, verdad, sí. Bueno, pues Mercedes Sosa, no Mónica Naranjo. Su carrera arrancó en los años 60 con un éxito popular tremendo. Pero llega el golpe de Estado del 76 con, le recordaréis, la Junta Militar de Videla. Qué hombre, ¿eh? Joder. Ese que te mira y te penetra. Sí. Madre mía, te penetra con una bala de plomo. Maldito sea, 100 y veces. De hecho, la Junta Militar tenía Mercedes en la lista negra. Ella estaba afiliada al Partido Comunista. No solo eran los discos que sacaba, sino que además estaba afiliada. Así que tenía una X así en su expediente. Y aguantó hasta el 78, que es cuando fue detenida en medio de un recital. Se subieron al escenario y allí la detuvieron. y dijeron, esto no es suficiente. Todas las personas que estáis aquí escuchando, al Trullo también vais a venir por estar escuchándola. Las personas menos afortunadas, pues sufrieron torturas. La propia Mercedes fue torturada. A mí eso me flipa, ¿cómo puedes detener a un concierto entero? Bueno, claro, el gesto, con mucha furgona. Claro, le sobraba. No, milicos y gentuza de esa tendrían a tope, claro. Joder. Pero sí, es alucinante, es decir, todos y todas vais pasando por los furgones que os vamos a llevar a comisaría. Y luego que te tocara, claro. Claro. Luego te puedo tocar o no, según salga tu nombre en el archivo, pues ala, te voy a dar unas hostias y. Uf. O te hago desaparecer. Bueno, ella consiguió salir de ahí y entonces se exilió a Europa. Donde estuvo viviendo en París y en Madrid unos cuantos años. Su segundo disco en el exilio, que lo grabó en Francia, se titula A quién doy, que es del año 81. Y uno de sus temas más conocidos allí es La flor azul, que terminó siendo un clásico en su repertorio. Y es lo que vamos a escuchar. Pero no lo vamos a escuchar de este disco, porque en el año 82 regresó a Argentina. ¿Vale? Estuvo unos cuantos años fuera, regresó a Argentina, la junta militar había aflojado un poquito, estaba cediendo el poder a las autoridades civiles, y allí fue recibida por todo lo alto y una serie de conciertos multitudinarios en Buenos Aires, que aparecieron grabados en el disco Mercedes Sosa en Argentina, editado en el año 82. Y de ahí es donde hemos sacado esta versión de La flor azul, que escuchamos ya. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Árbol fuiste bien caposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Domingo cura en el bosque. Pues ahí estaba sonando Mercedes Sosa, que te pone los pelos como escorpión con cualquier canción que se arranca. Sí, y esta es una de las buenas. Yeah, yeah. Vamos a hablar ya del personaje central del libro de Chowi, que es Manuel Huet Piera. Y bueno, decíamos antes, ¿no?, que este era como un Forrest Gump por seguir el... Es que el símil es raro, ¿eh? O sea, sí, que está siempre, está donde tiene que estar, pero claro, es que yo pienso en Forrest Gump, pienso en Tom Hanks y se me viene todo abajo. Claro, yo le he tenido que dar más de una vuelta. No, porque al final, los que hayáis visto la peli o los que la recordéis, aparte de que el tío se pone a correr todo el tiempo, que esto no aplica, llega un momento en la peli que dice, joder, estaban todas, ¿no? Y entonces tú ves toda la historia de las últimas décadas en Estados Unidos, los momentos más representativos, y entonces este siempre aparecía de tapadillo ahí, sí, con los protagonistas, ¿no? Y entonces resulta que Manuel Wespiera, que no es un nombre de estos de los rock and roll stars que estábamos hablando antes, no lo es, de la guerrilla antifranquista, pero resulta que estaba en todos los lados. Para empezar, Manuel Wespiera, alias El Murciano, que no era de Murcia, o sea que empezamos bien. Cuéntanos. Empezamos bien. Has mencionado a los murcianos. A los murcianos, claro, eso es. Cuéntanos quién es este hombre. Bueno, lo primero, tengo que decir una cosa que hoy no me ha pasado, que hasta guay, que es que la otra vez que vine aquí al programa entero, según se acabó la música y eso, yo se oía hablar, de repente dije, me cago en Dios, qué voz de radio tienen estos. Y me quedé como un poco así, como un poco diciendo, mierda. Y hoy no, hoy ya como que os tengo más interiorizados y ya no me ha dolido, ni me ha dado miedo. Bueno, al lío, a lo que vamos. Pues, claro, Manuel Wet nace en Ayora, en un pueblecito de Valencia, y eso del murciano. Bueno, yo al principio no tenía más que un montón de preguntas que dije, espero que según se vaya rellenando las páginas en blanco del libro, algunas se solucionen. Por suerte, unas cuantas se han solucionado, otras cuantas no, ¿eh? Entonces, gracias al Mac, ¿no?, me mandó, pues bueno, yo... Por suerte, un montón de gente, amigos y amigas, veían cualquier cosa con el apellido Wet y me la mandaban al correo, o me llamaban y me lo decían. Entonces, de repente, me mandó el Mac unas cosas y ponía... bueno, no me acuerdo muy bien de lo que hablaba, pero resulta que a Wet le llamaban el Valencianet, ¿vale? O sea, su mote real era el Valencianet. Y el propio Wet explica, posiblemente en las páginas esas que me mandó el Mac, que él, cuando había muchos rollos con la policía, usaba el mote del murciano. ¿Por qué? Porque en los grupos de acción había bastantes murcianos en Barcelona, ¿no? Entonces ya, si te metías en el tema de los murcianos, pues ya la policía tenía que ampliar bastante el cuadro de búsqueda, ¿no? Y de ahí, y eso, me estuve pensando, digo, ¿qué le...? Digo, ¿cambio un poco las cosas y que sea Manuel Huet, Piera, el Valencianet? Y dije, no, digo, si está guay que sea el murciano, ¿no? Claro. Y de paso un homenaje a todos esos murcianos de la guerrilla, claro que sí. O sea, que eran más, los murcianos eran un grupo indefinido de gente que podían decir todos o no ser, claro, que a lo mejor no eran, a lo mejor no, pero sí un colectivo que a lo mejor ni siquiera militaban todos juntos, pero había X murcianos, claro, rulando en Barcelona en el momento. La historia es que tenían, de hecho había hasta un tren que le llamaban el Transmurciano, ¿no?, que iba de Murcia a Cataluña, pues toda la inmigración pobre, ¿no? Los catalanes se portaron de manera súper racista con la mayor parte de la gente de Murcia que llegó allá, pero la CNT, que estaba en crecimiento, va dentro todos, aceptó, claro, ¿no? Y muchos de estos murcianos pues se volcaron, pues me imagino que unos en el tema más cultural, más de arte, más de sindical, y otros muchos pues se metieron en los grupos de defensa, ¿no? Y bueno, y parece que algunos destacaron en el tema. Madre mía, sí, sí. Hay una cosa que nos han contado mucha gente con la que hablamos de estos temas y bueno, que en estos años sentían que estaban en el último momento para documentar estas historias con fuentes directas, ¿no? Ya. Por edad, como ya has dicho, ¿no? Pues algunos, la mayor parte de los protagonistas de estas historias han fallecido. Y por más cosas, ¿no? Los protagonistas ya no van a estar. ¿Has llegado tú a tiempo para contar la historia de Manuel Wet? No, yo de hecho, bueno, a quien no se compre el libro se lo digo, y a quien se lo vaya a leer, yo creo que en el libro pone varias veces que llevo la eterna sensación de llegar tarde, ¿no? Pero ya no solo con la historia de Wet, con la historia de mogollón de cosas de la guerrilla o de estos tiempos duros, ¿no? De la clandestinidad. También a veces me he pensado, digo, jo, yo he vivido en La Rioja, digo, igual si me hubiera ido a Cataluña, pues podía haber conocido mucha más gente, ¿no? Pero también me lo pienso por otro lado, digo, igual si me hubiera ido a Cataluña, me hubiera cansado hace 15 años y hubiera pasado de todo. Digo, o sea que mira, ya me está bien el camino que he cogido, ¿no? Pero sí, que he llegado tarde, por ejemplo, eso, con respecto a Wet, yo he estado con Lucy un par de veces, cuando ya se había muerto Lucio, me enteré que se conocían y que Lucio me podía contar cosas de él, ¿no? Mm. Por ejemplo, con Pons Prades, pues eso, estuve también en alguna de sus charlas, pero yo ni sabía quién era Huet en aquella época. Al final haces un poco lo que puedes, ¿no? Pues lo que no he conseguido igual por entrevistas directas lo he sacado por otros lados y bueno. Y lo que sí que espero es que esta primera inserción en la vida de Huet, que es el ángulo muerto, pues igual a alguien le haga cosquillas o le pique un poco, alguien que tenga más tiempo y que sepa buscar en diferentes sitios y haga una cosa más potente y más interesante, ¿no? Mm-hmm. O sea, no has llegado a conocer, o sea, no has llegado a tener conversación con alguien que le conociera. Sí, he llegado. Sí, has llegado. Sí, hombre, de hecho he tenido un buen comodín. Porque la única persona que, por ejemplo, escribe sobre Huet, básicamente, es Eduardo Pons Prades, ¿no? Que es nuestro otro historiador de la guerrilla anarquista. Y después dio la casualidad de que en los años 70 vivieron juntos en Perpiñán Pons Prades, su mujer Antonina Rodrigo y Manolo Huet. Manolo Huet era mayor y Antonina lo como que se encargaba de cuidarlo, ¿no? Y, por ejemplo, con Antonina sí que he tenido bastantes charlas, ¿no? Que además también hay una cosa guapa, que es yo cuando vi que Antonina había tenido relación con Huet, dije, venga, pues me voy a alguna de las presentaciones que haga. Bueno, para quien no lo sepa, Antonina Rodrigo es una escritora andaluza, granaína, ¿no? Pero que ha vivido en Cataluña muchos años, era la compañera de Eduardo Pons Prades, feminista, anarquista, republicana, una escritora infatigable. Y bueno, yo iba a alguna presentación de sus libros a ver si conseguía sacarle una entrevista y algo así, pero claro, se acababa la presentación y las colas para hablar con ella, para que les firmara el libro, para no sé qué, eran eternas. Y yo, yo me quedaba al final, si conseguía sacarle dos minutillos, porque la mujer estaba harta ya de ver jetos de gente, ¿no? Y ya como la tercera vez o así que me pasó, yo creo que ya me tenía un poco como en la memoria, y me dijo, mira, los sábados yo voy a una vaquería en el Raval, que era donde me solía tomar yo el cafelito con Eduardo, y dice, y después me voy a comprar. Y le dije, dice, así que si te quieres venir algún sábado, de compras conmigo. Y le dije, hostia, digo, pues me parece guay. Es el plan. Y empezamos a echar sabadetes en el Raval cada vez que iba yo a Cataluña. Y bueno, ella es un pilar imprescindible del libro, ¿no? De anécdotas, sobre todo de los últimos años y de un montón de cosas. Porque muchos otros personajes y personajes que salen en el libro, ella los había conocido y ella me podía ampliar cosas, ¿no? Que si no, yo había mucha de la gente que no sabía de dónde tirar, ¿no? Antonina fue un puntal. O sea, que has tenido fuentes cercanas, has tenido fuentes de oídas, pero también fuentes cercanas a escribir el libro. Hombre, sí, después eso, me fui a Francia, estuve hablando pues con Enric Melí, con Octavio Alberola, pues al final un poco con toda la gente que podía haber tenido relación o no, ¿no? Hasta que no vas y preguntas, pues no sabes. Pero bueno, sí, al final sí que salieron, fueron saliendo, bueno, al final salieron no sé cuántas páginas de letra pequeña. Las citas, las famosas citas, ¿no? Una de las ausencias del libro sí que es quizá la familia, ¿no? De Manuel Huet, porque aquí sí que tenemos que poner un poco en contexto, digamos, las fechas en las que van falleciendo cada uno de ellos, ¿no? Manuel fallece en los 80. Fallece en el 83, sí. Fallece en un accidente de tráfico en Alfarrás, que este año le pusimos una placa en homenaje porque hacía 40 años de su muerte. 40 años. Sí. Y ya, pues mira, pues aprovechando, hicimos la presentación del libro ahí en Alfarrás. Y después, bueno, claro, es que con respecto a la familia, y es un poco pues con respecto a las mujeres en general, ¿no? En todos estos temas. Si ya nos cuesta rascar información de los hombres, de las mujeres generalmente mucho más. Yo hasta, o sea, una vez publicado el libro, me llegaron los datos y, por ejemplo, el segundo apellido de su mujer, de Rosa Kurt, que es Rosa Kurt y Carrio, pero eso, o sea, con el libro ya editado y yo haciendo presentaciones. Me llegó la fecha de la muerte de Rosa, que fue en 2002, o la fecha de la muerte de su hija María, que fue en 2007, pero o sea, eso ya con el libro acabado. Y bueno, y eso, o sea, ya con Huet me ha costado bastante rascar cosas. Con respecto a las mujeres que salen en el libro a su alrededor, ha sido todo mucho más difícil. Y complicado. ¿No? Uh-huh. Vamos a meternos, voy a decir, Barcelona, 1933. Pero antes, vamos a poner un tema. Te lo han dicho por el pinganillo. Lo han dicho por el pinganillo. Vamos a poner un tema de, pues, hablando de exilios y canciones. Este tema fue el causante del exilio de su autor, pero también fue el causante de un montón de cosas más. Una canción, a veces, qué cosas más curiosas tiene la vida. El 15 de mayo de 1968 hacía su aparición en el tercer Festival Internacional de la Canção de Rio de Janeiro un joven Caetano Veloso, acompañado por la también joven y experimental banda Os Mutantes, para tocar el tema He prohibido prohibir. O sea, es decir, traducimos, lo entendéis perfectamente del portugués, ¿no? Está prohibido prohibir, o prohibido prohibir, vamos. Que Caetano había compuesto especialmente para la ocasión, y la liaron parda. La dictadura militar en Brasil, de Castelo Branco, había comenzado 4 años antes, y la cosa estaba muy, muy caliente. De hecho, durante la actuación, gran parte del público comenzó a insultar a los artistas, por algo que curiosamente además le había pasado a Bob Dylan 2 años antes, en su famoso concierto eléctrico, ¿no? Las guitarras eléctricas no eran bienvenidas en el folk tradicional, y desde luego no en el ambiente conservador que se respiraba en el Río de Janeiro de la dictadura, ¿no? De hecho, si veis el single que se publicó, que publicaron en aquel momento el Festival de la Canción, la cara A es He prohibido prohibir, y la cara B es Ambiente de Festival, donde se oye esencialmente a la gente insultar a Caetano Veloso y a la banda. Y en fin, o sea, hay un montón de ruido, los Mutantes haciendo ruido con las guitarras, la gente llamándoles de todo, que es, y se llama así, Ambiente de Festival, se llama la cara B, en fin. El tema no ganó el certamen, de hecho, yo aún no me explico, ni nadie se explica cómo el tema llegó a interpretarse, cómo llegó a la final. Les mandaría una demo acústica. Pues, es posible, es posible. Pero este tema supuso, y esta actuación en concreto, supuso el pistoletazo de salida, por un lado, para la propia carrera de Caetano Veloso, de la de Gilberto Gil, su compañero en aquel momento, y pasarían un montón de años juntos, de los propios Os Mutantes y del recién nacido movimiento tropicalista, ¿no?, en el cual se encuadraban estos músicos que os digo y algunos más. Desafiaba este movimiento tropicalista desafiaba a la clase militar del país con arte subversivo y experimentación. Aunque debido a las presiones y detenciones, pues Caetano Veloso y Gilberto Gil tuvieron que salir del país en el 69, el año siguiente, y acabarían en Inglaterra, y tardarían unos cuantos años en volver. Pero el germen ya estaba sembrado, y la música en Brasil había vuelto a cambiar una vez más para asumir esta vez una postura política. He prohibido prohibir. A Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir. É proibido, proibir. Caí no areal na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura. É esse que regressarei. Dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é. Proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido. Caetano Veloso y los Mutantes. Decías algo, Harry, antes de Barcelona 1933. Ahí quería llegar yo, aquí quería llegar yo. Y iba a decir, 1933, como decía la de los Chicos de Oro. Imaginad, Sicilia, 1912, una mujer avanza con un bolso. Bueno, pues, imaginad. Siempre hablaba de sus senos. Sí, sí, verdad, una mujer cuyos senos desafían la realidad y cosas de esas. Sí, sí. Pues imaginad. Barcelona, 1933. Un taxista de Barcelona pone bien el ojo a lo que pasa en la calle. ¿De qué se acaba enterando? Respóndenos. Joder, bueno, pues imagínate. No eran los años del plomo, que habían sido los años 20, pero el 33 estaba otra vez on fire, ¿no? Estaba la cosa a tope. Sí. Después Manuel Huet era taxista de profesión, tenía taxi propio y... era taxista de noche, lo cual pues me imagino que los perlitas y las perlitas que irían encontrando por ahí pues serían curiosos. Y después su zona de trabajo era el barrio chino, el Raval, ¿no? Lo tenemos todo. Tenía que terminar donde terminó. Claro. La historia es que, claro, bueno, Manuel Huet estaba metido en los grupos de acción. De hecho, hasta se... bueno, me comentó Enric Melic, del que hemos hablado antes un momento y así, y lo vi escrito también, que había sido alguna temporada el chofer del grupo Nosotros. Que eso, que yo hasta que no me lo dijo Melic, como corroborando un poco lo que había leído, tampoco pasaba de escribirlo, porque había leído un montón de cosas del grupo Nosotros, pero por supuesto, el nombre de Huet, no. Claro, claro. Después, claro, una cosa que se comentaba también, si tú estabas, estabas metido en problemas y conseguías llegar al barrio chino, por lo menos la mitad de tus problemas habían desaparecido, ¿no? Por, bueno, primero porque era un barrio con mucha gente anarquista, pero después había pues un poco esa solidaridad de barrio, de, o sea, te persigue la policía. Entra aquí. Eso es, no sabemos muy bien lo que has hecho, pero pasa. Claro, bueno, eso, la profesión de taxista era bastante interesante porque te daba para conocer a mucha gente, pues, pues algunos de los que hablaremos después y cosas así. Y después también, bueno, era una profesión interesante, que sé yo, o sea, durante muchos años en Barcelona se utilizaron taxis para como vehículos de atraco, ¿no? También sé, alguna de las cosas que leí es que, por ejemplo, no sé si os suenan los coches fantasma, que les llamaban, que eran algunos autos, ¿no?, que se les iban cambiando las placas, se les cambiaba el color, eran autos que estaban escondidos y se utilizaban simplemente para atracos. Bueno, a Huet se le a veces se le relaciona con alguno de los autos fantasmas estos. Y después, pues si se miran un poco la historia de golpes, que durante el año 33 hubo golpes, hubo atracos, sabotajes y cosas a manta, pues había muchos taxistas de CNT pues que colaboraban en eso, ¿no? Después, qué sé yo, simplemente, o sea, muchas veces si el taxista no era colaborador, se paraba un taxi en un sitio un poco descampado, se bajaba el taxista, se cambiaba por el chofer del grupo y normalmente se le decía al taxista, mañana, pues, o sea, o dentro de no sé cuántas horas, en tal sitio de Barcelona, ahí tienes el taxi, ¿no? Y a no ser pues que hubiera una persecución de estas espectacular, o hubiera tiros, o hubiera cosas, normalmente el taxi estaba ahí y a veces hasta con pasta para la gasofa. Es curioso esto de los taxistas. ¿Hasta qué punto estaba el sector del taxi tan infiltrado por anarquistas? Que curiosamente, en los últimos años del franquismo, los taxistas se destacaban por lo contrario, ¿no? Por ser más confidentes o policías directamente. Sí, de hecho, yo con padres de amigos míos que eran militantes entonces en los años 70, una de las normas que tenían a rajatabla era en los taxis. No se habla absolutamente de nada. Tú te montas al taxi, estás calladita y no digas nada porque ese de ahí tiene muchas probabilidades de ser un madero. Claro. Hombre, la historia también, imaginaros que es que en aquellos años la cantidad de afiliación que tenía la CNT era brutal, ¿no? Entonces estaban un poco en todos los sectores. ¿Cuánta gente habría de CNT en los taxis? No sé, el sindicato de los transportes era brutal, o sea, no solo en los taxis, en los tranvías, en los carros, un poco de todo, ¿no? Y después los taxis tenían bastante importancia desde los años 20, porque parte de los represores escogidos o de los industriales o así, una de aquellas cosas que les gustaba normalmente era tener queridas. Y no podían ir con su coche oficial, porque cantaba mucho, entonces se cogían taxis. Y ahí había que tirar un poco la moneda y que te tocara uno pues que fuera requeté o carlista o así, para que no cantara, ¿no? Pero claro, muchas veces, pues por ejemplo a ¿cómo se llama este? El de los bigotillos, Bravo Portillo y así, los pelaron porque repetían cita en algún sitio y le tocó un taxista de la CNT, ¿no? Entonces después ese mismo taxista se ponía rápidamente en comunicación con el sindicato, oye, que sepáis que acabo de dejar a Bravo Portillo en qué sé yo, eso es, sí, sí. Y bueno, ahí tenéis un rato. ¿Sabes? Las posibilidades revolucionarias de Uber. Claro. Calla, que se ve, bueno, en fin, aquí que se me cuesten sentimientos encontrados. Bueno, temazo, el asesinato de los hermanos Badía y el capitán Collons. Sí, señor. Bueno, esta es otra de esas cosas que yo no primero no esperaba encontrarme y después tampoco sabía si la podía corroborar o no. Pero tampoco, ya que lo vi escrito, pues digo, pues por lo menos lo menciono, ¿no? Como una posibilidad. Los hermanos Badía, bueno, sobre todo Miquel, llegó a jefe de la policía, ¿no? De la Generalitat. Los dos hermanos eran nacionalistas. eran filofascistas, aunque ahora mucha gente del nacionalismo catalán no lo reconozca así, incluso les mantengan los homenajes. Y, por ejemplo, en el año 33 hubo eso, un montón de huelgas y el Badía este era un antianarquista y un antiobrerista de la hostia. Sí, bueno, y estamos hablando de Esquerra Republicana. Sí, bueno, claro, Estat Català, Esquerra Republicana, un poco sí. De todo, o sea, bueno, al fin, si es que a veces imitaban hasta a todos los pardos estos de Alemania, sí, sí, ¿no? Sí. Con claro, desfiles claro, y cosas. Claro, claro él decía, dice, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, soy nacionalista y socialista, ¿vale? Pues, junta las dos palabras, ¿sabes? Eso, se me denominaba a sí mismo el capitán Cullons, o sea, el capitán cojones, y dices, pues, o sea, me lo estás dejando cada vez más bonito. Eso, en el 33 encarceló a un montón de peña y se dedicó a torturarlos y a dejar a un montón de gente pues deshecha. Y bueno, y los anarquistas pues se la juraron. Dijeron, vale. Después, ¿qué pasa? Que este tipo era tan chulo que al final lo mandaron a juicio porque hizo alguna cagada y no se le ocurre otra cosa que suspender el juicio y llevarse al fiscal para que no lo acusaran. Claro, de eso ya al final cantó demasiado y lo destituyeron. Según lo destituyeron y se quedó sin el apoyo de la policía. Cata, creo que. Tuvo que emigrar a Francia toda hostia, ¿vale? Por si un acaso. Exiliado. Un exiliado, eso sí. Cuestión, en el 36, cuando ganó el Frente Popular, pues este hombre pues vio que Cataluña iba viendo popa y no se le ocurre otra cosa que volver. Y ahí sí que, según llegó al poquito tiempo, hubo un grupo armado anarquista que le dio boleta. La historia es que siempre, o sea, la versión oficial es que fueron Justo Bueno y los suyos, que eran un grupo del sindicato del metal, pero yo un día en el archivo de, yo creo que fue en el del pabellón de la República, pues eso, estaba mirando un texto inédito de Pons Prades, ¿no? Era pues como una especie de borrador de lo que podía ser un libro nuevo y tenía pequeños resúmenes de capítulos, ¿no? Iba mirando un poco por encima y de repente vi el de los hermanos Badía y dije, voy a ver qué cuenta este de los hermanos Badía. Y de repente ponía, por el testimonio de MHP, taxista de Barcelona, digo, MHP... Digo, usted aún más de ser ese amigo de Pons y Prades que se llama Manuel Huet Piera, ¿no? De taxista de Barcelona. De quien había actuado como chofer en la ejecución de los hermanos Badía. Digo, ¿me estás contando? Pero claro, después en ese mismo resumencito ponía que el grupo ejecutor habían sido del Sindicato de la Madera. Eso no cuadraba. Porque, o sea, no se está seguro, pero se está casi seguro que fueron Justo Bueno y los suyos del metal. Lo que sí que había variaciones en las diferentes versiones era de quién había sido el chofer. Y Manuel Huet era chofer siempre, o sea, solía ser... O sea, a veces diseñaba golpes, pero después normalmente era el chofer. Y claro, dije, guau, digo, esto está... O sea, no puedo ocultarlo, digo, ¿sabes? O sea, yo lo voy a poner, o sea, voy a escribir cómo fue el asesinato de los Badía y voy a poner que una de las alternativas que hay es que uno de los choferes que pudo estar ahí fue Manuel Huet, ¿no? Pues un poco como pasaba también con lo que os he dicho del grupo nosotros. Uh-huh. Que al final, o sea, no sale, pero resulta que después vas diciéndote gente que sí. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Ay, uh-huh. Ay, ay. Vamos a ir ubicando a todos estos personajes que son fundamentales en la historia. Estamos hablando de Manuel Huet Piera. Hemos hablado, y ha salido mucho en la conversación y va a salir más, Eduardo Pons Prades, que él es historiador de la guerrilla, y su compañera Antonina Rodrigo, que además ambos tienen en su casa, comparten los últimos años, digamos, de Manuel Huet Piera. Vale, hasta aquí más o menos estos personajes que están ubicados en el relato que nos está haciendo Chowi. Vamos a añadir uno nuevo, uno más que todavía no ha salido, pero que va a salir mucho porque aparece en los momentos estelares de toda esta película, que es a quien apodan El Padre. Y ya con ese mote ya se merece una aplicación. Que es Robert Terres, ¿no? Supongo Terres, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Qué pinta aquí? ¿Y qué relación tiene con estos dos? Con Eduard Pons Prades y con Manuel Huet Piera. Vale. Pues bueno, esto para empezar viene del taxi también, ¿vale? Porque Robert Terres aparece en Barcelona más o menos en octubre-noviembre de 1935 haciéndose pasar por periodista. La historia es que él es uno de los miembros del servicio secreto francés, que viene a ver cómo están las cosas con, pues bueno, va a haber elecciones dentro de poco en el Estado español, ¿no? A ver quién puede ganar, cómo están un poco los cuarteles, cómo están los sindicatos, a ver un poco cómo está todo el asunto. Bueno, por medio de un camarero de la CNT pone en contacto a Robert Terres con Manolo Huet. Pues al principio simplemente son un taxista y un periodista, ¿no? Robert Terres le dice, oye, ¿puedo alquilarte a ti y a tu taxi para unas semanas? Para hacer que tengo que hacer un reportaje sobre el Estado español y así. Y sí, le dice que sí. Bueno, o sea, le parece bien la pasta y el trabajo. Claro, la historia, pues eso, que empiezan hablando un periodista y un taxista. Y poco a poco van pillándose rollito. Y bueno, no sé lo que se cuentan, pero cuando empieza la guerra civil, la CNT manda a Manolo Huet a Francia a que hable con Robert Terres, que ya sabe que es espía, a comprar armas para los anarquistas. Después, eso, Robert Terres va a ir apareciendo muchas veces en el libro. Va a aparecer porque, por ejemplo, Robert Terres, cuando se vayan los ingleses, ya cuando los alemanes han invadido Francia, van a ser los que se hagan cargo del grupo Ponzan, ¿vale? Y los que Ponzan, por un lado, va a trabajar con la Red Patrolliri, que es inglesa, que es de los servicios secretos ingleses, pero va a trabajar con los servicios secretos franceses, va a trabajar con los belgas en la Sabot, va a trabajar con los polacos, van a trabajar con un montón de gente. ¿Qué hace Terres aquí, por ejemplo? Pues ellos no tienen dinero porque Francia se la ha comido a Alemania y supuestamente los servicios secretos franceses tienen que colaborar con los alemanes y no con los aliados, pero les consiguen armamento, les consiguen documentos válidos, les consiguen información y sobre todo ellos quieren a cambio información. También que les pasen algunas personas, pero sobre todo información de los Pirineos, que en aquel momento era un punto estratégico súper importante, ¿no? Y bueno, y Terres va a ir apareciendo, eso, va a ir apareciendo con Ponzan. Va a ir apareciendo después con Huet, porque Huet, bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Terres está está sobre todo interesado en los colaboracionistas, ¿vale? Más que en la gente que ha participado en la resistencia, en los que han participado con el otro lado, se han llevado un montón de pasta y han hecho un poco lo que han querido. Y un montón de peña por delante. Eso es, eso es. Entonces, Terres se va a salir de los servicios secretos, pero va a seguir con este tema. Y la historia es que a Terres lo vamos a ver, lo vamos a ver después en 1951, porque uno de los hombres de la Red Ponzan, el guía Joan Català, pues el hombre iba haciendo lo que podía en Francia. En 1951 se mete en un atraco fatal, que es el atraco de Lyon. Dos policías muertos, uno herido grave, un transeúnte muerto, 9 transeúntes heridos. Un puto desastre. A Català le meten un tiro, además, en la pierna. Y bueno, claro. Y piden para algunos de ellos condena de muerte y para otros un montón de años. Y Català le escribe a Terres, diciendo, oye, por favor, mira a ver si puedes mover algún hilo para que en vez de que me coma todos los años, pues me coma alguno menos. Y de hecho, Terres manda una carta diciendo eso, pues que aparte de los del grupo, han colaborado en la resistencia francesa, en la época que muchos franceses pasaron de todo, había aquellos anarquistas españoles estuvieron partiéndose la cara, y que después Francia ha pasado de ellos, y algunos de ellos han tenido que recurrir al atraco para seguir manteniendo un poco su vida, ¿no? O sea, Terres se lo curra. Y después lo vemos al final del libro otra vez, porque en los años finales de los años 70, se juntaban en un hotelito que hay en Puigcerdà, en los Pirineos, pues a hablar de todas sus aventuras y de las preguntas que seguían teniendo. Se juntaban Manolo Huet, Robert Terres y Pons Prades, que por aquella época escribía a Manta. Claro, Terres seguía teniendo bastante información pues de lo que había pasado en Francia, y Huet era el enlace para Pons Prades, porque Pons Prades fue guerrillero en Francia, pero estuvo en la UNE, bajo las órdenes más o menos de los comunistas. Entonces, él, muchos de los contactos que tenía eran comunistas, y en el superlibro que sacó de los republicanos españoles en Francia, quería meter también parte anarquista. Entonces, llamó a Huet y le dijo, ponme en contacto con todos los que te acuerdes tú y que conozcas o que sepas dónde están que han participado en la resistencia anarquista, ¿no? Y ahí estaban en sus quedadas, ¿de qué cosas hablarían? O sea, ahí poner un microfonillo tenía que ser la hostia. Madre mía. Ya te digo, ya ves. Pero un señor que, claro, está relacionado con el Estado francés directamente, ese, claro, ahí ya es otro, esa arena de otro costal. Sí, sí. Madre mía. Bueno, no vamos a hacer spoilers ni a destripar el libro, pero hay una historia muy molona, Manuel Huet y el Tesoro Nacional. ¿Qué es esto? Claro. Esta es de las mejores del libro. Claro. Bueno, a mí al final es que eso, es que... ha sido muchas veces sorpresa tras sorpresa, ¿no? Digo, ¿cómo está este tío en tantas cosas? Yo lo del Tesoro Nacional no tenía ni idea. Pero claro, desde creo, no sé si es noviembre del 36, los franquistas empiezan a bombardear Madrid. Y, por ejemplo, pues los edificios singulares, todos tenían unas marcas gigantes, pero vaya, es que llegaron a caer bombas hasta en el Prado. Entonces... se creó como una junta y se empezaron a sacar pues todos los tesoros, o sea, sobre todo obras de arte y así, pues a tratar de ponerlas a buen recaudo. Yo creo que el organizador de todo esto fue Josep Renau, el valenciano, que por cierto Huet guardaba muy buen recuerdo de él. Y primero las obras se van a Valencia. El oro de Madrid se va a Alicante, creo. Y después, claro, pues según se va jodiendo cada vez más el asunto, pues tanto el oro como el oro que quedaba, porque una buena parte se fue a Moscú, tanto el oro como las obras de arte y todo eso van subiendo. Barcelona, y al final acaban cerca de la frontera. La historia es que Huet, primero están las milicias de transporte en la columna de Urruti, después está en un batallón de transporte ya una vez se militarizan las milicias, está en la batalla del Ebro, y al final le toca tanto pasar heridos para Francia como pasar niños. Y en una de las vueltas de la frontera lo detienen a él y a todos sus camiones y los tienen ahí parados varios días sin decirles nada. Y al final ya cuando los ponen en movimiento es porque está el Tesoro Nacional, ¿no? Y ahí pasan unas cuantas cositas. Porque, por un lado, claro, Huet y parte de los de... O sea, el batallón de Huet eran todo gente de la CNT y había varios de los grupos de acción. Y yo me pensaba, por favor, que les den un camión de oro. Pero claro, no, Negrín no... Por ahí no pasó. Entonces a estos les tocaron obras de arte así, pero después, claro, era la retirada, o sea, eran los días de la retirada brutal, las carreteras completamente anegadas de gente, mal tiempo porque era febrero, o sea, era invierno en Pirineos, los italianos colaborando, ametrallando con sus aviones y bombardeando. Claro. Gente herida, gente mayor, criaturas, militares, todo allí mezclado, y pasaban camiones cargados con cajas, ¿no? Pues la gente, ¿qué hacía? Pues parar esos camiones y decirle, oye, haz el favor de tirar estas cajas y llevar a la gente que le hace falta, ¿no? Sí. Y ahí se tenía que subir Huet a lo alto del camión y decirles, oye, pues es que lo que llevamos resulta que es de todos, que es que son los cuadros que seguro que no habréis visto vosotros nunca, ni yo, ni no sé qué, pero que resulta que es un tesoro que es de todo el pueblo y los llevamos para protegerlos de estos zumbaos. Y aquella gente de las carreteras los dejó pasar, que a mí no deja de parecerme alucinante, ¿sabes? Tenía que tener buena oratoria este hombre, sí, para convencer, sí. Claro, algo así, pero, o sea, yo te quiero decir, yo veo a mi padre o a mi madre que igual están heridos, sí, y un camión que lleva cajas con cuadros, y a mí no me traen la moral. Me quitas las meninas. Pero bueno, llegaron a Francia, fueron hasta la estación de Le Boulou, que es el, bueno, una estación de tren, de ahí se fueron a Ginebra. Y en septiembre del 39, pues ya más o menos la situación un poco más estabilizada, las cajas volvieron. Y según nos contó una mujer ayer en Delirio, por lo menos hasta Suiza no faltó nada, o sea, estaban las cosas completas, y ya a la vuelta, pues Franco regaló algunas cosas a sus coleguitas. Dejémoslo ahí. Sí, de la salida de estas obras hay un relato de Chávez Nogales también así muy curioso, ¿no? De la salida cuando van por la Mancha, ¿no? Cruzando ahí con los camiones, hay una historia. Y alguna de Arturo Barea también ahí que habla de este asunto. A mí entre lo de los camiones para arriba y para abajo y los aviones italianos ametrallando, me ha recordado la historia que contamos de la desbanda. Claro. El programa no me acuerdo, pero una historia espeluznante. El número del programa, quiero decir. Pero... Son más o menos esas mismas semanas, de febrero del 37. Sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las redes de evasión, pero antes un tema. Vamos a hacer un poco de spoiler para que la gente se siga enganchando. Yeah. Bueno, pues antes hemos hablado de la voz de América Latina, que era Mercedes Sosa, y ahora vamos a hablar de la voz de Afganistán. La voz de Afganistán. Perdonadme todas mis pronunciaciones de nombres, pero el pastún no está entre mis habilidades pues lingüísticas. En tu currículum ponía pastún C1. Ya, bueno, pero pues igual que el máster de Cifuentes. Ya, claro. Si os inventan, yo también. Bueno, pues vamos a escuchar a Maguash. Maguash, cuyo nombre es Farida Gulali Ayubi. La voz de Afganistán. Ella nació en 1947 y su carrera como cantante empezó años más tarde, mientras trabajaba, curiosamente, como secretaria en Radio Kabul. Y allí fue cuando empezó su educación musical, porque hasta entonces sus padres, que eran así una familia conservadora afgana, pues primaron otros aspectos en su educación antes que los musicales, ¿no? Entonces se dedicó a otras cosas, a aprender un oficio, y acabó de secretaria en Radio Kabul. Pero allí la escucharon cantar y dijeron: Tú tienes una voz. Y entonces Ustad Mohammad Hasin Kisti le empezó a ella a enseñar a cantar. Y con sus enseñanzas y con las composiciones de Ustad Shawali, empezó a cantar en la radio. ¿Os habéis fijado que los dos empiezan con Ustad? De esto hablaremos luego. Ustad significa maestro. Maestro del cante. Bueno, pues como pupila de estas dos personalidades, pues empezó a cantar en la radio. No editaba discos, sino cantaba en la radio. Y se volvió tremendamente popular. Y uno de sus temas más conocidos es O Basha, que es una canción que está compuesta por varios cantes populares de distintos estilos que enlazaron en una estructura bastante larga y muy complicada de cantar, como si fuese una canción moderna. Esta canción, que era muy larga, pues ella no tuvo ningún problema ni para memorizarlo ni para cantarlo en una sola toma en la radio. Pues gracias a esta y otras proezas, en el 77 recibe el título de Ustad, es decir, maestra, que hasta entonces se había reservado a los hombres, y esto levantó un revuelo bastante importante entonces. Es la primera mujer afgana reconocida con este título. ¿Qué ocurrió poco después? Estamos ya en los 80 y llega la invasión. La invasión soviética. Empezó lo peor. Y empezó lo chungo. Primero porque, unos y luego los otros. Exacto, porque no solamente entran los soviéticos, sino que esto favorece las guerras entre diferentes facciones, y aquí empieza todo el lío de los señores de la guerra, luego acabaríamos con Bin Laden, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que empiezan a aparecer facciones de mujahidines, de guerrilleros, contra la alianza soviética, pero que también quieren su parte del pastel. Subvencionados por Estados Unidos. Qué raro. Entonces, claro, todas estas facciones empiezan a decir: tú, voz de Afganistán, canta para mí. No, canta para mí. No, canta para mí. Ella dice que cante para vosotros vuestro... Que cante Rita. Exacto, que cante Rita. Yo me piro de aquí. ¿Qué ocurrió? Pues esto le valió varias amenazas de muerte que venían de distintos lados. Entonces, ¿qué ocurre? En el 91 se va a Pakistán, de allí consigue asilo político en Estados Unidos y se va para allá, que es donde ha estado residiendo hasta el día de hoy. En California, curiosamente. Y desde allí, por supuesto, ha seguido colaborando con músicos afganos y publicando distintos trabajos, sobre todo desde el año 2003. Vamos a escuchar este tema del que os hablaba, O Basha, que yo he recortado un poco porque el tema entero, que podéis encontrarlo en vuestro buscador de vídeos favorito muy fácilmente, dura 7 minutos y pico. Entonces nos vamos a tener aquí 7 minutos. Por esto hablábamos de que lo hizo de una sola toma y dijeron: eres una maestra, esto no lo hace nadie. Pues yo lo he recortado un poco para que quede a 3 minutos, que sea algo un poco más radio friendly. Y bueno, pues ahí os dejo con ellos, pero recomiendo busca la versión larga. Y dale al play. Y entera. Dale al play porque además suele venir, esto viene de una, además de una toma que se emitió en la televisión afgana, donde no sale ella, pero salen dos personas bailando, haciendo danzas tradicionales durante estos 7 minutos que dura la canción, y tiene un rollo quiche que hace que no puedas apartar tus ojos de ese vídeo. Así que venga, dale a la versión radio friendly y vosotras buscad la larga que merece la pena. Sonaba punk. Maguas, a tope. Bueno, seguimos en Barrio Canino, hoy programa 309, que estamos dedicando al libro El ángulo muerto, Manuel Huet y la clandestinidad libertaria en Francia, que está escrito por Ni cautivos ni desarmadas y publicado, como no podría ser de otra manera, por la editorial Piedra Papel. Y esto lo decíamos antes, porque claro, Chowi dice que él amontona piedras porque es albañil, pero escribe. Entonces no había otra editorial que hiciera este trabajo que fuera Piedra Papel. Y él se ha dado cuenta hoy de esta, no ha sido aposta, de esta coincidencia. Y luego que si que si el libro empezaba con una frase canina y es no, está, ya va a estar todo bien, porque además la que falta es justo la tijera. Claro. Hombre, además hay otra cosa. Yo todos los artículos, ya sabéis, los firmo como Imanol. Imanol era el perro con el que yo hacía las rutas guerrilleras. Sabemos. Sí. Y estamos hablando de toda una historia que es compleja porque tiene muchos personajes, también tiene muchos sitios, digamos, oscuros donde falta información, pero que ahí está este trabajo duro de Chowi y de Ni Cautivos Ni Desarmadas, poniendo un poco, por lo menos algunas fotografías tenemos de escenas que iban ocurriendo, y más o menos superponiendo todas esas fotografías, acaba saliendo casi casi la película entera, con muchas escenas oscuras que no sabemos, pero van saliendo muchas cosas. Ya adelantaba Chowi este nombre, ¿no?, de la red Ponzan, de Francisco Ponzan viene todo esto, y hemos dicho, también hemos hablado aquí de, ya hemos mencionado las redes de evasión. Yo creo que en este punto de la historia merece la pena un poco que conozcamos quién fue Francisco Ponzan, la red Ponzan, y luego otras redes incluso más extensas que ocurrían a nivel europeo, para que entendamos cuál es este siguiente papel que tiene Manuel Wede en la historia, que ya vamos a decir también que acaba siendo uno de las personas más relevantes de una de las redes de evasión más relevante, a su vez, de Europa. Entonces, tiramos por Paco Ponzan, y vale, yo creo que luego poco a poco esto va cayendo por su peso. Vale. Hombre, Ponzan es otro de los protagonistas del libro, bueno, y no solo del libro, es uno de los protagonistas de la clandestinidad libertaria durante aquellos años. Y eso que no estuvo demasiados años en activo, porque los nazis se lo curraron para desactivarlo. Paco Ponzan empieza, bueno, es un maestro de Huesca, libertario, prendió la, o sea, la idea le llegó por uno de sus maestros, que fue Ramón Acín. Ramón Acín, pues también, para quien no sepáis, fue el que le pagó a Buñuel. Ramón Acín ganó la lotería y la pasta se la dio a Buñuel para que hiciera la peli o el Doju de las Urdes, ¿no? Bueno, él fue el gran maestro de Ponzan y con el que tuvieron mil debates. Bueno, Ponzan durante la Guerra Civil es uno de los... se integra en el Consejo de Aragón y va a ser el delegado de transportes, de hecho, del Consejo. En el 37, Lister... bueno, los comunistas ya cada vez iban quitándole más poder a la CNT y a la revolución, ¿no? Bueno, desmontan las colectividades de Aragón, Ponzan tiene que huir, se mete en una de las columnas libertarias, ya hecha división, y se va a integrar en el SIEP, que era pues uno de los grupos de inteligencia, ¿no?, de la República. En un grupo son, no sé si son 9 o 10 personas, un socialista y los demás anarquistas. Y hacen trabajo tras las líneas enemigas, o de recopilación de información, o a veces sabotajes, o así. Pero bueno, trabajo de tras las líneas enemigas. Bueno, después se pierde la guerra, pasan a Francia, y ya la actitud de Ponzan y de los suyos también es bastante diferente a la mayor parte de los soldados republicanos, ¿no? Ellos, en vez de entregar las armas a los gendarmes, lo que hacen es buscan unos bidones y las entierran al lado de la frontera, con la intención de volverlas a recuperar lo antes posible, lo que harán pocos meses después. A Ponzan y a su gente los meten en el campo de Vernet. Era un campo de especial seguridad. Ahí estaba, pues estaban los antiguos, o sea, estaba la 26 División, que era la antigua columna de Urruti. Estaban parte de los internacionales y estaban también algunos grupos comunistas, pues de los que los franceses consideraban más peligrosos. Ponzan, por medio de la colaboración de un comunista francés, consigue trabajo fuera del campo y empieza a sacar a los suyos. Rápidamente, una de las primeras cosas que hacen es desenterrar las armas, y una de sus primeras misiones va a ser tratar de rescatar de los campos de concentración franquistas y de las prisiones franquistas en España a la mayor cantidad de militantes posibles. Para eso hacía falta dinero. También empiezan a mandar a grupos de acción a Barcelona ya en el mismo 39, con, bueno, pues por ejemplo, ejecutan a un comisario de policía en Hospitalet, que es de los primeros golpes, y después a dar palos también, porque necesitan dinero para sacar gente. Contar que eso, con un poquito de dinero, pues el guardia que está de guardia, pues se va a echar un café. El aduanero que tiene que mirar se echa un cigarro. O el juez, pues igual rebaja un grado la condena y te quita no sé cuántos años de cárcel, o te quita la o sea, no te condena directamente a muerte, ¿no? Todo eso con pasta. Bueno, al principio eso, las redes de evasión van a ser de sur a norte, de los sobre todo de los campos y de las prisiones franquistas, hacia la relativa facilidad de Francia, relativa facilidad, porque ya sabemos cómo, cómo trataron a los exiliados y a las exiliadas, ¿no? La historia es que, bueno, eso, a perro flaco todos son pulgas, en junio del 40, o sea, o en mayo, los alemanes, en un tita, se zampan Francia. La dividen en dos trozos, una, la zona norte, que da todo el canal de la Mancha, así, se queda bajo control alemán, sobre todo para tener Inglaterra a tiro, y después la zona mediterránea y así, y buena parte de los Pirineos, queda, se la dejan gobernar más o menos a los franceses, pero no a los franceses, o sea, un gobierno títere de extrema derecha, comandado por el general Petén, y les van a dejar eso, que ellos controlen la seguridad más o menos del sur de Francia. A partir de entonces, las incipientes redes de evasión que evadían gente del sur al norte, claro, van a cambiar totalmente y van a empezar a ser del norte al sur. En este momento se mete, o sea, más o menos todos los servicios secretos de los países aliados comienzan a meter su, o sea, comienzan a crear redes. Unos para tratar de sacar a pilotos que han caído en territorio europeo. Otros para sacar a gente más o menos pudiente con problemas. Otros simplemente, pues, gente de una incipiente resistencia que se van quemando, pues, para sacarlos. Otros simplemente para alistarse al ejército francés que había en los territorios africanos. Cuestión, pues, todos los servicios secretos empiezan a crear redes de evasión y los partidos políticos españoles y los sindicatos se van a juntar, ¿no? Claro, los españoles muchos, bueno, había buena parte de catalanes, buena parte de aragoneses o de navarros así que conocían la frontera. Van a ser el último eslabón, pero un eslabón bastante importante. Bueno, Ponzán, eso, va a seguir sacando gente de sur a norte, pero se va a dedicar a sacar gente de norte a sur a Manta. Como os he comentado un poco antes, empiezan trabajando para la Sabot belga, que al principio era sobre todo información, más que gente así. Empiezan a trabajar con los británicos, empiezan a trabajar con los franceses, con los polacos. La red Ponzán va a durar más o menos hasta el año 44 y van a sacar unas 3.000 personas. Eso. Por ejemplo, el Partido Comunista, con los que más, o sea, va a tener una participación más importante en la red Ajax. Y bueno, al final, pues eso, cada cual va a tener más o menos su participación en la red. Los anarquistas españoles van a ser un actor bastante importante. No solo en la red Ponzán, que eso, que al final se. Para los que más trabajaron fue para una red británica, que fue la Patoliri. Y a partir del año 41, del verano del 41, era tanta la gente a pasar por los Pirineos. Al final, estos pasos eran los mismos pasos que ha usado siempre el contrabandista, ¿no? Y bueno, son caminos, pero tampoco hay tantos. Después hay que contar que los Pirineos, antes nevaba mucho más que ahora, no había esos equipos de montaña que se tienen ahora. Entonces no estaban disponibles esos pasos siempre y después eran peligrosos. Bueno, llega un momento en el 41 que hay tanta gente para pasar que no dan abasto. Y Ponzán se ha enterado de que hay unos anarquistas en la población de Sete, que es un poco más arriba de Perpiñán, que están evadiendo pocos, pero gente por barco. Entonces, bueno, monta una entrevista, se juntan. Al principio están incluso pensando en comprar algún barco de tamaño pequeño o medio, pero después ya planean que lo mejor es que vaya Huete a España, vaya a Valencia y a Barcelona, se ponga en contacto con capitanes de mercantes fruteros que suben a vender la mercancía a Europa y se bajan de vacío. Y a esa bajada de vacío van a ir parando en Marsella, en Sète, en Perpiñán, bueno, no en los sitios grandes, pero en ciertas playas, en ciertos sitios, para recoger gente. Los servicios secretos pagan a tanto por persona, se desembarcan después, sobre todo en Valencia, en Barcelona, o algunas veces en playas más así para pues según la peligrosidad de la gente que pasaban, y de ahí se van a las embajadas, sobre todo a la británica y a la estadounidense. Esta red, aquí se crea la antena marítima, que va a ser, o sea, Manuel Huet va a ser el responsable. La que va a ser su compañera en esta época, que es Segunda Montero, alias Conchita, va a ser enlace entre la red Ponzán y Patoliri y lo que es la antena marítima. Comentar también que eso, que en la, que en la, que el grupo Ponzan posiblemente fuera de los que más mujeres tenía, y tenía mujeres un poco en todos sus puestos, actuando de guías, actuando de enlaces, actuando, bueno, un poco en todos los equipos, ¿no? La propia hermana de Ponzan estaba metida en el ajo. Lo que pasa que, por supuesto, cuando vemos alguna de las fotos del grupo, pues siempre salen los tíos, porque además algunos eran como conocidos, ¿no? Pero bueno, la antena marítima dura hasta el 43 porque descubren a unos fugitivos ahí en Sète y más o menos la desmontan. Y después Ponzan lo van a detener, yo creo que es también en el 43. Lo que pasa que los servicios secretos franceses van a conseguir que, en vez de que se lo quede la Gestapo, se lo quede la gendarmería francesa, y poner todas las trabas burocráticas posibles para que Ponzan no pase a manos de la Gestapo. La historia es que Ponzan, una de las cosas que tenía es que nunca iba armado. Entonces eso, cuando lo detuvo un policía, un simple policía, no pudo defenderse y se lo llevaron a la cárcel de Toulouse. Y la historia es que Ponzan estuvo en la cárcel de Toulouse hasta unos pocos días antes de la liberación de Toulouse. Los alemanes, cuando vieron que lo tenían ya casi todo perdido, cogieron a Ponzan y a no me acuerdo cuántos fueron, sí, igual 70 y pico así, personajes de la resistencia o personajes conocidos de la vida de Toulouse o así, se los llevaron a un bosque cercano y primero los ametrallaron y después los quemaron a todos. Entonces Ponzan estuvo, pues eso, a dos días, ¿no?, de la liberación. Intentaron varias maneras de ver si lo sacaban, pero al final Ponzan murió ahí, ¿no? Uno de los grandes organizadores, ¿no?, de la clandestinidad libertaria. Y la antena marítima, en la cual vemos que Huet ahí tenía un papel importante, ¿no? Su principal función fue la de sacar gente de la Europa en conflicto hacia las embajadas de sus respectivos países aquí en la península ibérica, pero también hizo función de sacar gente de aquí afuera. ¿O solamente recibía a peña? No, porque la antena marítima ya empezó. O sea, yo me imagino que algunos subieron. De hecho, en los primeros embarques que hizo Huet antes de meterse en lo que es la antena marítima, ¿no?, cuando aún no trabajaba para Ponzan, él estuvo en un carguero panameño, que también es curioso porque la primera bajada que hicieron la hicieron con judíos belgas que eran diamantistas. Claro, entonces, Amberes. Los de Amberes. A ellos los embarcaron en el puerto de Sète, pero el barco iba como remoloneando, como que no se alejaba de la costa, y claro, según la primera noche, de repente unas luces desde la costa y ahí llegaron las maletas, ¿no? Pero dejaron a los diamantistas, bueno, con un buen lío durante el viaje, porque, claro, el capitán quería vaya tela. Tirarlos al mar y quedarse con las cosas. El contramaestre, otra cosa. Bueno, pues el lío, ¿no? Pero, de hecho, al final, como llegaron sanos, uno de los judíos le dio a Manuel Huet una caja de zapatos llena de monedas de oro, que fue con lo que empezó a tirar la antena marítima la primera temporada, ¿no? Y a la vuelta sí que... Flipas. Y a la vuelta sí que empezaron a cargar ya algún polizón republicano de España y Portugal para Francia. Arriba. Y después, pues el barco ese fue el lugar donde se escondía gente y empezaron a mover algunos, pero sobre todo fue de norte a sur. Y la antena, eso no sé si lo he dicho antes, la antena marítima sacó entre 700 y 800 personas, que es un número años que funcionó bastante elevado. Vaya. Madre mía, hablábamos del símil que ha hecho Juan Carlos antes de Forrest Gump y volvemos un poco a eso, porque nos vamos al año 44 y las tropas aliadas, has hablado de la caída de Toulouse, pero las tropas aliadas entran en París y se libera Francia. Ah, vale. La 9. Sabemos lo de la 9. Y estaba también ahí. Pero es que ahí también estaba Manuel Huet. A ver, ¿qué hacía allí? Bueno, esa es otra de mis sorpresas también, ¿no? Cuando me lo leí por primera vez. La historia es que, bueno, la 9, eso fue la primera unidad del ejército aliado que entró en París. París llevaba unos días que había entrado en insurrección, la resistencia se había alzado en armas, pero no tenía capacidad suficiente para expulsar las guarniciones alemanas que había allí, ¿no? Los americanos no querían tomar París, les parecía como un poco de pérdida de tiempo, querían rodearla y tirar para Alemania. Pero claro, dentro de los americanos había una unidad francesa, que era la segunda división blindada, a cargo de Leclerc. Y él no tenía para nada pensado lo de dejar a París ahí. Entonces, O sea, como tenían alguna de sus unidades cerca de la capital, dijo, a ver, unidad cercana y que sea de las fogueadas, ¿no? Alguna de las unidades de choque. ¿A quién tenemos por ahí? Ah, la 9. ¿Quiénes eran estos de la 9? Pues eran, bueno, una unidad básicamente compuesta por republicanos españoles y que además más de la mitad de ellos habían formado parte de la columna Durruti o eran libertarios, ¿no? Resulta que cuando entraron en Francia, en París, descubrieron que las barricadas de París, pues había varias caras conocidas, ¿no? Pues esa gente que había combatido con ellos en Aragón y así, resulta que ahí estaban también con sus fusiles, con sus pistolas o con sus ametralladoras. Así que rápidamente, bueno, se liberó la ciudad, ¿no? Hubo celebraciones, pero dentro de esas celebraciones empezó a haber reuniones. Por aquel entonces, en la CNT, o sea, la Regional Norte, que tenía como capital París, el secretario era un tal Laureano Cerrada. Vaya, ¿vale? Por Dios. Vaya, por Dios. Y haber sido otro, pero fue este. Sí, sí, tenía que ser él, ¿no? Y total, que pues eso, rápidamente hicieron una reunión, gente de la CNT de la Regional Norte y integrantes de la 9, anarquistas de la 9. Claro, ya se veía que la guerra iba a durar poco y que además esta sí se ganaba, ¿no? ¿Y qué sobra? O sea, ¿qué hay mucho en una guerra? Armas. ¿Y qué hacía falta para cuando se acabara esta y empezar a mirar al otro lado de los Pirineos? Esas mismas armas. Entonces, pues tuvieron un par de reuniones y quedaron en que la 9 les iba a poner un vehículo ilegal. Un semi oruga de estos, como los que salen en todas las fotos, al que le llamaron canguro, y iba a ir en retaguardia. Y entonces, dice, nosotros ponemos el vehículo, os damos traje y así, pero vosotros tenéis que poner a 6 guerrilleros, que a 2 nos los tenéis que mandar antes, uno para que aprenda a conducirlo y a otro para que aprenda el uso de la ametralladora pesada que lleva, y después nos mandáis otros 4, o sea, nos mandáis a 6 de confianza, que no tiemblen demasiado cuando haya jaleo, y se vienen en retaguardia con nosotros. Pues uno de ellos vuelve a ser Manuel Huet, ¿no? El tipo que no está, pero está. Y la historia es que se van 8 semanas en retaguardia de la 9, no llegan a Estrasburgo porque antes han tenido algún combate gordo que ellos llegan a combatir también. De hecho, hay una anécdota graciosa que Campos, el canario, que era uno el jefe de la tercera sección, les dice, hostia, pues habéis combatido bastante bien. Si vuestros nombres figuraran en las listas, os pondríamos pa' medalla, pero no podemos, ¿no? Y bueno, después de estos combates, como algunos de los integrantes de la 9 importantes en este rollo clandestino palman, pues Campos les dice, oye, creo que es el momento de que volváis pa París, os acabéis de llevar las armas que tenéis almacenadas y yo le meto un pepinazo al canguro y hasta aquí hemos llegado. Eso. Claro, cuando no existes es muy fácil desaparecer otra vez. Claro, claro, claro. Para bien y para mal. Sí. Claro, claro. Qué tremendo, qué tremendo. Madre claro, bueno, es que eso, o sea, esto se lo das a los gringos y empiezan a hacer películas como locos. Pero sacas, no de trilogía, ¿no? Sacas temporadas. Temporadas. Qué años más intensos, por favor. Bueno, vamos a seguir con la historia, pero vamos a poner un temita antes de continuar. Seguimos con esta música del exilio. Tenía que salir. A los 15 años, una niña argelina llamada Saadia, que en etimología árabe viene a significar algo así como alegría, pues poca alegría tenía en su vida. Era una niña que había nacido en un entorno bastante chungo, con situaciones familiares complejas y en un país que tenía una situación más compleja aún, Argelia, como podéis imaginar. Sale de su hogar natal y se une a una compañía de músicos argelinos tradicionales con la que aprende a cantar y a bailar. En el año 1943 empezó a componer sus propias canciones hablando de la dura vida de los argelinos pobres, enfocándose en la lucha para sobrevivir, los placeres del sexo, del amor, el alcohol, la amistad y las realidades de la guerra. Este tipo de canciones, dentro de la canción tradicional argelina, suelen interpretarse siempre en aspectos, digamos, más privados de la vida, ¿no? O incluso en bodas, ¿no? Donde está la familia reunida, etcétera, porque son consideradas temas crudos o inadecuados para eventos formales. Bueno, pues la joven Saadia fue una de las primeras que cantó en Argelia este tipo de canciones públicamente. Además, no solamente hablaba de todos estos temas, sino que utilizaba una mezcla de argot y de patois, ¿no? El francés así asimilado, ¿no? Así se dio a conocer y tras la Segunda Guerra Mundial adoptó el nombre por el que hoy todos la conocemos, Chai Harrimiti. Su estilo de vida, pues fumaba como una carretera, bebía más que Maciel, pues en fin, no era bien visto por los musulmanes ortodoxos que luchaban contra la ocupación francesa. Y cuando publicó en el año 54 el tema Cherrag Gata, que es el que vamos a escuchar, en el que anima a las jóvenes, o animaba a las jóvenes argelinas a perder la virginidad y disfrutar de la vida, las amenazas la obligaron a exiliarse a Francia, cosa que nunca llegó a hacer del todo. O sea, la tía se iba, o sea, se marchaba, ¿no? Cuando le apretaban mucho las tuercas, se marchaba a Francia, pero al cabo de un tiempo volvía, actuaba, le volvían a amenazar, se volvía a marchar, volvía de nuevo. Así hasta que, bueno, en alguna de estas idas y venidas tuvo algún susto que a punto estuvo de acabar mal, ¿no? Pero nunca dejó de estar en su país, o sea, nunca permaneció muchísimo tiempo fuera de su país, de Argelia. Tampoco abandonó nunca su estilo musical, este estilo musical que hoy conocemos como Rai, ¿no? Y aún después de su fallecimiento en 2006, sigue siendo inspiración para las nuevas generaciones que luchan en Argelia contra un Estado que, después de conseguir la independencia de Francia en el año 62, nunca ha dado un respiro de libertad a su población. Esto es así y es real hoy en Argelia. A pesar de haber compuesto más de 200 canciones, Chai Harrimiti fue analfabeta durante toda su vida, pero sin duda fue una mujer sabia. Cherrag Gata. Cherrag Gata, Cherrag Gata, Cherrag Gata, Cherrag Gata, Cherrag Gata. Cherrag Gata, وجريمتي ترقع. شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة البط وانا قطحت هوان الرقعة شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رجل بليدة بعيدة وندو طاقسي طريق البليدة طريق البليدة شوفر لي وراهم قالوا لي خلصي يا يا يا يا شرك وقطع وجريمتي ترقي عاه قادي ربح ودي رمح كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطرح كي الباطونة قطحت هوان الرقعاه قادي ربح ودي رمح كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطرح بين العينين وعند الفايقين الامور يا الامور لاموغ لاموغ لاموغ قلبه بقلبه وقلبه بقلبه قلبه بقلبه وندير الحبيب غير اللي يبغى الامور يا الامور لاموغ لاموغ لاموغ عشقي في البقرة يا وصحابي يفلو يا يا يا يا عشقي في الخضرة اللي بيعوا القروة وخلف بلاصة واللي ذاقه ينسيقا يا مولي العمامة مولي العمامة مولي العمامة وجاب حمامة شابا يا يا يا يا شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة شرق وقطع وجري ميتي ترقي عاه يا يا يا يا Seija Rimiti sonando una vez más en Barrio Canino, siempre bien. Siempre bien. Seija Rimiti. Esta nos representa. Siempre. Bueno, pues seguimos en el repasando la intensa, es que se me queda poco la palabra intensa, la verdad, sobre vida de Manuel Huet. Le acabamos de dejar en el final de lo que sería la 9, ¿no? La descomposición de esta unidad. Y me aparece aquí Operación Sacarina. Claro. Bueno, esto es... Claro. Claro, dice, claro, claro. Bueno, tú sueltas aquí palabras que a nadie le dicen nada, claro. Y él dice, por supuesto. Esto es una cosa de Laureano Cerrada que era muy de bautizar, aunque fuera poco religioso. Pero a él le gustaba poner nombrecicos a las cosas. A lo mejor hay que introducir a Laureano Cerrada antes de hablar de la Operación Sacarina, ¿no? Pues eso ya a vuestro gusto lo dejo. ¿Tú crees que se entiende mejor lo que había, ¿no? Sí. Puede ser. Bueno, claro, Laureano Cerrada es, pues igual es el otro gran personaje del libro, ¿no? Bueno, no del libro, de la historia. De la historia. Laureano Cerrada era un hombre de un pueblecito de Guadalajara, desde Atienza. Otro que emigró a Barcelona de Ñajo, ferroviario. Se metió muy pronto en los grupos de acción, vivía en el mismo barrio que Manuel Huet, que era el Poblenou, barrio industrial y anarquista a Manta. Bueno, él no se fue con las milicias del transporte, él lo que hizo fue ocupar la estación de Francia y se dedicó a los... al transporte ferroviario, a crear trenes blindados, etcétera. Que hay una primera anécdota muy guapa, que es durante los hechos de mayo del 37, supuestamente... Bueno, eso, cuando ya cuando las voces importantes de la CNT desconvocaron a todos los grupos de defensa que habían ganado básicamente casi toda la ciudad, pues a algunos cañones les costó retirarse de su intención, que era volar el edificio de la Generalitat, ¿no? Y uno de esos cañones era uno de los trenes blindados de Cerrada. Bueno, se pierde la guerra, la pasta que tienen de los ferrocarriles se la dan a los ferrocas franceses, muy guapo. Se le pierde un poco la pista, pero bueno, pronto vuelve a aparecer, ya metido en la resistencia francesa, metido en París como falsificador. Empieza falsificando para ayudar, por un lado, a los judíos con problemas, por otro lado, a los grupos de la resistencia, sobre todo a los libertarios españoles que están en el grupo de resistencia norte, de resistencia regional norte. Y empieza falsificando bonos de estos de racionamiento, pero bueno, pronto se extiende. Vale, pero no solo se dedica a eso, se dedica también a saltar polvorines. Bueno, él tenía lo de las armas y que había que volver a cruzar los Pirineos, después lo tenía entre ceja y ceja. Y eso, o sea, no solo se dedicaba a hacer falsificaciones cada vez más grandes, sino que iba almacenando armas para cuando tocara. Como hemos hablado de lo de la 9, así. Después hay... cosas en la vida, pues, o sea, hay golpes de suerte, ¿no? ¿Qué mejor cosa le puede pasar a un falsificador que te llamen tus colegas italianos de una brigada partisana y te digan: vente para Milán porque acabamos de asaltar una imprenta y nos han aparecido unas cosas interesantes? Algo que te puede venir bien. Claro. ¿Qué podían ser esas cosas interesantes? Pues resulta que las pesetas españolas no se hacían todas dentro del Estado español. Había planchas, no me digas por qué, en una imprenta de Milán. Y no se las encontró un grupo partisano, ni comunista, ni socialista, ni garibaldino, ni nada. Fueron los anarquistas de la Malatesta Abruzzi. Rápidamente se pusieron en contacto con la CNT de París, que ya hemos dicho quién estaba en la CNT de París, ¿no? Y viaje express para Italia. Bueno, a partir de ahí empieza pues una mandanga que irá creciendo con los años, hasta que lo echan. Faltaría más. Pero claro, él empieza falsificando, descubren que no, que, o sea, que lo, si falsificas moneda extranjera tienes mucha menos pena que si falsificas francos, entonces se dedican a falsificar todo tipo de moneda extranjera, centrada en las pesetas españolas, para intentar desestabilizar un poco a bueno, el régimen franquista, pero después para que los propios grupos usaran pesetas cuando pasaran, un poco para todo eso. Pero después van a crear empresas de transporte, van a crear todo un entramado de hoteles, imprentas, empresas de transporte, bases para la guerrilla, arsenales para la guerrilla, van a crear una cosa bastante enorme. Y bueno, aquí podemos enlazar, si queréis, con la sacarina de antes. Y la historia es que, pues igual que Laureano iba creando todo esto, bueno, Marsella era uno de los puntos importantes donde había bastantes refugiados españoles también, y ese fue el punto que el ejército americano tomó como centro neurálgico para distribuir y ir reabasteciendo a sus unidades militares, ¿no? Entonces, todo eso llegaba al puerto de Marsella, contrataban camioneros, compraban camiones o los mismos camiones del ejército, los llenaban de alguna cosa, y tú al cuarto, tú a no sé qué ciudad que está esta unidad, tú a no sé dónde. Claro, bueno, algunos de los camioneros hablaban y decían, claro, los americanos eran, o sea, eran como unos panolis que no sabían a dónde habían ido, que habían ido a Marsella. Dice, ellos nos iban dando camiones y cosas para llevar, dice, desaparecían los camiones, desaparecían las cargas, desaparecían los camioneros, dice, desaparecía todo, los americanos iban locos y no tenían ni idea de cómo hacerlo. Entonces yo pensaba, ¿de dónde habrán sacado los anarcos españoles toneladas de sacarina? Dice, vale, ya sé de dónde. Esas toneladas de sacarina las cambiaron por armas a unos partisanos disidentes comunistas. Y después esas armas acabaron en la frontera española, y ahí es, bueno, ahí es la primera vez que yo tengo constancia de que están juntos Manolo Huet y Kiko Sabaté. O sea, de hecho, el grupo de Kiko Sabaté es uno de los diversos grupos que va a meter armamento al Estado, ¿no? Bueno, Manolo va a ser uno de los encargados de cerrada uno de sus múltiples equipos era la compra de armas, ¿no? Un poco donde fuera. Aparte de todas las que consiguieron, porque muchos anarcos en la resistencia francesa, pues igual que hizo la 9, cuando vieron que se iba acabando la mandanga, fueron recogiendo. Fueron guardando en diversos zulos por el mundo, o sea, por el mundo, no por Francia. Y después todo a las empresas de transporte de cerrada, o a París, o a Toulouse, o a Perpiñán, o según, ¿no? Pues eso, por tiempos. Y después ya los grupos, o a veces pescadores, por ejemplo, en la zona del Cantábrico o así, esos ya los pasaban las armas y sobre todo los explosivos hacia el interior. Que eso es una cosa a veces que no se habla mucho. La mayor parte de los grupos guerrilleros en la península estaban muy mal armados, porque solo les quedaban pues escopetas de la guerra, algún fusil, pistolas viejas, granadas de la guerra civil. Y estos grupos que pasaban de Francia venían con ametralladoras, venían sobre todo con un montón de explosivos mucho más pequeños y mucho más potentes, lo que ellos llamaban plástico, que ahora es asimilable al goma 2, por ejemplo. Claro, nada que ver con la dinamita de antes. Y claro, muchas veces mejor armados que la propia Guardia Civil o que las policías que se encontraban por ahí, ¿no? Y bueno, a esto de las armas y a la sacarina se dedicaron una temporada. Ahí, bueno, aquí nos ha sacado a Kiko Sabaté, que todavía no nos había salido en la historia. Tuvieron mucha relación, ¿no? Huet y Kiko Sabaté, aquí nos habla de este momento y su relación ya con Laureano Cerrada. ¿Hubo relación entre los tres de manera permanente o fue puntual en este momento de pasar concretamente armas? Tanto con Kiko Sabaté con Laureano Cerrada como el propio Manuel Huet con Laureano Cerrada. O sea, hubo, pues a temporadas más y a temporadas menos, hubo relación permanente. Hubo relación permanente mientras los tres estaban en CNT, o mientras fueron siendo expulsados de CNT, ¿no? Todos. Laureano Cerrada, otra cosa. A Huet no sé si lo... Si, es que, claro, Huet nunca consta. Claro, claro, ¿sabes? Claro. No sabemos si le echaron. Claro. El Kiko y Cerrada tuvieron más problemas con la Monseñi... Bueno, con la Sagrada Familia, ¿no? Con la Monseñi y el Esleas. Los vamos a ver juntos varias veces. Huetia, mientras está en las redes de evasión, alguna vez va a París a hablar con Cerrada para conseguir papeles falsos para, pues, para judíos o para cosas. A Sabaté, el propio Téllez lo relaciona con la red Ponzán. Y bueno, y Ponzán y Cerrada tenían relación. Después, ya en el 44, o sea, justo liberado París, Cerrada y Huet empiezan a dar palos juntos. En el 46, en uno de los palos gordos que prepara Cerrada pero hace Huet, es de donde sale la pasta con la que se va a comprar la famosa avioneta con la que después se va a intentar bombardear a Franco, ¿no? Claro, es que esto es película tras película. O sea, está en todas, malditas. La historia de la avioneta del bombardeo Franco lo hemos contado aquí en el Canino. También. No sabíamos que Huet estaba en el origen. También. Pues Huet fue el que dio el golpe, ¿no? O sea, Cerrada lo preparó, pero después llegó Huet y le dijo Cerrada, mira, estos coches, este furgón, esto no sé qué, estos compañeros. Y le dijo Huet, vale, dame una semana o dos para que lo mire y te digo que sí. Dijo, hombre, ¿qué pasa? ¿No te fías de mí? Digo, pues, si quieres hacerlo a tu manera, lo haces tú. Claro. Y Huet cambió ciertas cosas, pero le salió todo perfecto. Y bueno, después eso, Cerrada, su encargado del equipo de compra de armas era Huet. Y después, a lo largo de los años, o sea, a Cerrada lo expulsan de CNT en 1950, que también consigue, bueno, esto igual lo hemos hablado ya alguna vez, consigue el granito de la unidad confederal. Ya sabéis que cuando se juntan tres anarquistas una escisión va a haber seguro. Pues Cerrada consiguió la unidad confederal, consiguió poner a todo el mundo de acuerdo en expulsarlo de CNT, ¿no? Era un hombre de consenso. Era un hombre de consenso. Claro, claro. Después se van, o sea, por ejemplo, ya con Cerrada fuera de la CNT y con el Kiko bastante mal visto, ¿no? Por la cúpula burocrática inmovilista de CNT, pues según vayan saliendo cosas clandestinas, se van a ir reuniendo. Por ejemplo, el Kiko estaba confinado en Dijon y la manera que tenía de salir muchas veces era, bueno, por medio de un compañero andaluz que lo sacaba en su motillo hasta una estación de trenes, ¿no? Y allí le compraba el billete y el Kiko se montaba. Se iba donde estaba Huet se había hecho por aquel entonces una empresa tapadera de alfombras persas. Que también vendía alfombras de Alicante que pasaban por persas, pero eran mucho más baratas. Y, claro, Huet tenía papeles especiales por su participación en la resistencia, que eso cuando te paraba la policía más o menos tenía, o sea, te saltaban los controles. Después, normalmente para estas cosas siempre iba súper bien vestido, tenía un buen coche. Para estas ocasiones su mujer iba enjollada. Y entonces, porque claro, hay que en los 50 sí ya estaban de movidas con los argelinos y a veces había bombazos en Francia y muchos controles. Y debajo de las alfombras del coche de Huet iba el Kiko con su fusca preparada, ¿no? Que por supuesto, por suerte no tuvo que sacarla, pero bueno, Huet lo movía a donde tenía reuniones el Kiko, ¿no? Pues a París con Cerrada o a las ciudades que tuviera que hacer, ¿no? Y después, pues por ejemplo, para dejar un poco testimonio de la buena relación, la última vez que pasó, la última expedición del Kiko, que fue en las navidades del 59 al 60, las mochilas y las armas se las había preparado Huet y salieron de casa de Huet, ¿no? Lo que pasa que también Huet ya les dijo, o sea, hay demasiada gente que saben que vais. Esto pinta fatal. Lo que pasa es que el Kiko no podía parar, ¿no? Pero bueno, o sea, mucha relación y de hecho, por ejemplo, cuando... Esto sería ya en el 60. Sí, sí, sí. Y por ejemplo... muchos años haciendo estas historias, claro. Que es exponerte, bueno, cuando haces esto un año, dos, tres, cuatro años, pero es que estamos hablando de un porrón de años moviéndote en la clandestinidad, pues cautivos y desarmados, ya ves. Sí, y aquí ya llegamos, vamos a ir un poco acabando este bloque, porque al final el propio final de Kiko Sabater y el de Manuel Huet, pues fue bien distinto, ¿no? Es lo que llevamos comentando todo el programa. Huet es el hombre que siempre estuvo allí, pero que nunca constó. Entonces, como nunca constas, pues es fácil desaparecer. Es fácil desaparecer y es fácil liberarte de muchas cosas. Todo lo contrario le pasa a Sabaté, ¿no? Que al final ya lo has dejado caer, que muere en un tiroteo el 5 de enero de 1960. Este es el final de la historia de Kiko Sabaté. ¿Y cómo termina la historia para Manuel Huet? Para Huet, pues el asesinato de Sabaté a Huet lo deja fatal y más o menos se desliga de lo que es la clandestinidad que quedaba en Francia, ¿no? Se desliga de defensa interior, se desliga de las demás cosas, de hecho se va unos años a Sudamérica. Y al final acaba volviendo, pero sin militancia orgánica ni nada. Sí que a veces, por ejemplo, Melik me contó una anécdota divertida, que es, bueno, Melik tenía una librería en Perpiñán, pero él pasaba, o sea, no tenía, no estaba como metido en mandangas, ¿no? Y una vez le toca bajar un coche lleno de las metralletas Sten de los maquis para los grupos autónomos de los 70, y estaba el hombre de los nervios, y se cruza con Huet, ¿no? Y claro, y Huet, que de esto de los nervios lo debía saber bastante bien, lo dijo, ¿qué te pasa, tío? Que, o sea, que estás, está rarísimo. Algo hay ahí. ¿Qué te pasa? Claro, y al final le dijo el otro, joder, pues mira, pues es que me han dado todas estas stents para bajar, y es que hace mucho tiempo que no estoy metido en estas cosas, y estoy de los nervios. Y dijo, tú tranquilo, yo me pongo el traje y se las bajo. Y dice, además, me imagino que sé a quién se las tengo que dar, así que no te preocupes. pero bueno, eso, ya se desligó, y básicamente además estaba bastante enfermo. Me contaba Antonina, pues aparte la edad, fumar a saco, y después que me imagino que las situaciones tensas acumuladas a lo largo de los años te acaban pasando factura. Seguro. Y ella me decía que no, que ya Rosa, la mujer de Huet, no le dejaba conducir porque a veces le daban unos ataques de tos que no incontrolables y que se ponía fatal. Y bueno, en uno de esos ataques de tos en Alfarràs en 1983, pues se estrellaron contra un tractor. Qué casualidades de la vida también, hablando con la peña de Lleida, de repente me dicen, el tipo del tractor, bueno, esto fue hace 3 años, dice, el tipo del tractor está vivo. Digo, ¿qué me estás contando? Dice, pero está en una residencia con Alzheimer. Digo, es una vez más lo de llegar tarde, ¿no? Pero bueno, y por suerte, tanto María como Rosa, o sea, resultaron heridas medio graves, pero salvaron la vida, y Huet no. Y bueno, y mira, y 1000 años después, pues han ido saliendo cosas. Madre mía, increíble. Yo no, al final piensas en todas las... Bueno, evidentemente esto que os hemos contado aquí es un mini extracto de todo lo que podéis ver en el libro, porque, joder, en fin, como una persona a priori taxista de Barcelona en el año 33, acaba, yo qué sé, de práctico de la antena marítima, en una oruga, en yo qué sé, es que sí, en París, no sé, es una vida increíble, apasionante. Lo curioso del asunto de todo esto es que efectivamente es la persona que no figura, que no aparece y que tampoco puede hacerse una autobiografía contando estas cosas, ¿no? Porque claro. Y esto lo sabéis, y en vuestras en los patios con el homenaje a los maquis ahí en los Pirineos, pues habrán salido un montón de historias de las que efectivamente nadie puede contar nada, al menos hasta que las personas protagonistas hayan fallecido. Madre mía, es que mira, estoy nervioso solamente de o sea, estoy como si acabara de por favor solamente del relato. En fin, vamos a, ¿os parece que pongamos un último tema y hacemos ya el último bloque de recapitulación? Dale, Juanfran. Venga, pues vamos con Dinar y Huet, que ya han sonado en... Ay, este qué buenos exiliados, son esta peña, por favor. Exiliados eternos, músicos, guerrilleros, refugiados. Es que esta gente vive en una guerra civil con Argelia permanente. Constantemente, sí. A ver, la mayor parte de los integrantes de Dinar y Huet se conocieron en campos de refugiados en Libia. Allí vivían exiliados porque eran, sobre todo, hijos de personas que habían participado en la rebelión Tuareg de Mali del año 63, poco después de la independencia de Mali. Y eran básicamente niños y niñas que mal vivían en estos campos, que siempre tienen unas condiciones horribles. Pues bien, no solo los padres, sino también los hijos y las hijas volverían a las armas unos cuantos años después, en la segunda rebelión Tuareg de 1990. Es decir, es gente que vive atravesada por la lucha armada y el exilio constante. Y el desierto. Y el desierto, por supuesto, que esto le da sabor a su música, como escucharéis ahora. Bueno, pues Tinari Wen empezaron a tocar en los 80, entre Rebelión y Rebelión. Grababan música, se montaban como sus estudios, se construían sus instrumentos porque era difícil acceder a ellos. Y lo que hacían era grabar música para quien les llevase una cinta, ¿no? Una persona les llevaba una cinta en blanco, ellos llegaban, hacían una sesión, se la grababan y esa persona se iba con esa cinta que empezaba a rular. Y que fueron tremendamente populares en el Sáhara y esto les hizo muy populares al grupo, a Tinari Wen. En los 90, ya después de esta segunda rebelión Tuareg de la que hablábamos, deciden ya colgar los fusiles y dedicarse profesionalmente a la música. Existen cassettes de esta época ya grabadas profesionalmente, pero no es hasta el año 2000 cuando saltan a la palestra y se les conoce más allá del Sáhara, gracias a una actuación en el Festival del Desierto de ese mismo año, del año 2000. Allí la mezcla de tradición y de rock anglosajón, se les suele comparar con Jimi Hendrix, pues cuajó y gustó. Y desde entonces pues han grabado más de 10 discos que han contado con parabienes de crítica y público, porque son una pasada todos. Y de Barrio Canino. Y de Barrio Canino, que aquí ya les hemos dedicado sus minutos. Hombre. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ese 2001, que es el año en el que apareció The Radio Tis Das Sessions, su primer disco editado fuera de África y que inició su estrellato internacional. Han recorrido el mundo entero. Y vamos a escuchar Nad Yenetuba, perdón por la pronunciación, que es una muestra de su sonido, vais a verlo perfectamente, entre la tradición y ese rock psicodélico de los 60-70. Y es que lo de que les comparen con Jimi Hendrix no es porque sí. No es porque sí. Y lo no. vais a escuchar ahora. Vamos allá. Thank you. Bueno, bueno, ya vamos enfilando este último tramo de este programa 309 que hemos dedicado a este libro que vamos a recordar que está editado por la editorial Piedra Papel y que se titula El Ángulo Muerto. Ahora yo creo que este título, después de todo lo que hemos hablado, se entiende mejor. Sí. El Ángulo Muerto, Manuel Huet y la clandestinidad libertaria en Francia. El autor es Ni cautivos ni desarmadas. Y bueno, pues es todo lo que hemos venido contando durante estas dos horas y media ya que llevamos de charla aquí con el Chowi. Y bueno, pues tú has estado un poco de gira, digamos, en lo que sea, la medida que se ha podido por distintas ciudades en el Estado español presentando este libro. Hemos tenido también la suerte de que has pasado por Madrid y que hemos podido coincidir también en alguna de estas presentaciones. Y claro, estas cosas pasan, ¿no? Que tú escribes un libro, te tiras aquí un montón de tiempo para encontrar datos que son muy difíciles, que están muy enterrados, algunos de ellos que han desaparecido para siempre, por esto que tú dices que has llegado también tarde, o esa sensación que tú tienes. Pero luego, claro, ¿qué pasa? Que empiezas a presentar en ciudades y la gente que va a estas presentaciones tiene unos intereses muy específicos en temas de clandestinidad y a lo mejor incluso pues han estudiado este tema o lo han conocido por amigos o familiares más o menos directos. Y claro, esto pasa, ¿no? Y de repente empiezan a aflorar datos de que digan, no, esto que has contado resulta que mi padre, mi tío, o uno que yo conocía, o uno que trabajaba con, o uno que estaba en... Y entonces queríamos preguntarte esto de si han surgido, digamos, nuevas averiguaciones después de haber publicado el libro en los meses que llevas presentando, o si piensas que puedan surgir. Hombre, cosas nuevas van a surgir siempre, porque si, eso, por ejemplo, yo en la última entrada en el blog ha sido como las cosas nuevas que he encontrado de Huet una vez estaba ya editado el libro, ¿no? Que ya, yo creo que como ya dejas de buscar como así a lo loco, pues te encuentras las cosas pues como cuando pierdes la cartera en casa y no sabes dónde está y dices, bueno, ya aparecerá. Y justo cuando dejas de buscarla aparece, pues eso un poco, ¿no? Y después, con gente te encuentra siempre que te va a contar cosas interesantes. Desde el abuelito que te cuenta historias del maquis de cuando él era joven en su pueblo, el hombre de ayer, ¿no?, que nos hablaba en Móstoles pues de cuando desarticularon a un grupo de guerrilla del Llano, o por ejemplo en una charla en Marsella, que de repente hubo un tipo así, bueno, no sé, tendría, pues de esta charla puede hacer igual 10 años ya, ¿eh? Un tipo como de 50 y tantos o 60 que preguntaba cosas interesantes y cuando se acabó la charla me dice la Vicky, este es el último que ha puesto un pepinazo en Marsella. ¿Sabes? Y dices, ah, vale, ya voy entendiendo más las preguntas. Siempre hay cosas interesantes y siempre se va a ampliar la información, creo que quieras o no quieras. Y con respecto a la pregunta que te hacíamos justamente al principio de la charla, con respecto a la familia de Manuel Huet, y nos decías tú también que te habías enterado a posteriori de la finalización del libro, de, bueno, pues incluso del segundo apellido de su pareja o del fallecimiento de su hija, ¿no? María, en 2007. ¿Crees que sería posible localizar a más familia de Manuel Huet? ¿Les interesaría? O a lo mejor, no sé. Pues mira, yo por un lado sé que María tuvo dos hijas, pero creo que no estaban interesadas en nada de esto. Y después en el libro... sale mencionado algunas veces José, el hermano de Manolo. Posiblemente compartió, porque hay un José Huet en su compañía de transportes, que yo creo que era el hermano, bastante casualidad sería. Y después, por ejemplo, encontré también un periódico de cuando se pasan a Francia, una notificación en un periódico del SIA, de Solidaridad Internacional Antifascista, una nota de Manolo buscando a su hermano José. Pero ya no tengo ninguna noticia más de José desde ese año que es 1939. Entonces, ¿puede haber familiares? Puede. Que ojalá les llegue el libro, o para que me escupan a la cara o para que les mole, ¿sabes? Ojalá les llegue el libro y tanto quieran y sepan hablar del tema como no, ¿sabes? Familiares hay. La historia de eso, la familia directa, bueno, de José no sé nada, pero por ejemplo la mujer y la hija murieron y hasta ahí. Entonces, yo ojalá me llegue un día un correo electrónico o una llamada de teléfonos y sea alguien, aunque no sea de la familia, conocido, ¿sabes? Sería un súper sorpresón. Pero bueno, eso lo dejamos ahí abierto. Flipante. Sí. Bueno, pues ya vamos terminando porque el libro, ¿no? Que haya el libro. Es cachondeo, bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Es que podemos decir que es una especie como de punto culminante ya de, hombre, pues, de ni cautivos ni desarmadas. Entonces, cuando ya tienes aquí el libro impreso encima de la mesa, dices... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, pues... ¿Más libros? ¿Estás ya barruntando algo? O... Bueno, pues esto, como todos los locos o todas las locas, tenemos uno que va a salir en catalán, que estamos a punto de mandarlo a corregir ya. Es un proyecto conjunto sobre la guerrilla libertaria catalana. ¡Uy, caray, qué cambio de tema! Un montón de biografías, más de 500 biografías y una cronología bastante, bueno, pues todo lo seria que hemos podido. Llevamos como 4 o 5 años con el tema. Y estamos en las últimas. Y después, wow, frentes abiertos, un montón. Con gente francesa sobre lo que hicieron los anarcos y las anarcas españolas en Francia. Después, eso, investigación. O sea, hay un censo ya con 900 anarquistas españoles en la resistencia francesa. No sé. O sea, algo habrá que hacer con ello. Algo habrá que hacer con ello, eso es. Frentes abiertos todos. Ahora, pues un poco, pues con calma y pa'lante, como siempre. Magnífico. Y otra cosa, ¿el libro se puede conseguir todavía o ya ha volado todo? Joder, pues esto la verdad es que es un poco bueno, no sé si es flipante o no, pero se ha acabado la primera edición. De hecho, ha habido que hacer 100 ejemplares más para las presentaciones estas de Madrid, de Móstoles y para reponer un poco en librerías. Y supuestamente va a salir dentro de poco la segunda edición con corrección de las erratas que hemos ido encontrando. Pero vaya, parece que no va mal. Y después eso, pues tenéis que mirar en los puntos de venta de Piedra y Papel, que tiene un montón por el estado. Y después hay alguno extra en Logroño, pues porque básicamente yo vivo en La Rioja. Maldita sea, yo vamos a ver, que se traiga alguno del Chowey. No hay, no quedan ya. Maldita sea. Arrasaron ayer en Móstoles. Sí, y yo me había traído uno, pero lo regalé. Necesitamos nuestro bien objeto, regalado, hay que distribuir la palabra. Fetiche. Claro, sí. Bueno, vamos a poner una penúltima canción de Músicos en el Exilio, que era lo que nos ocupa hoy en la música. Sí, vamos a hablar de un personaje bastante curioso del que yo he aprendido cosas investigando para este programa. Uh-huh. Porque si hay un conflicto que tenemos en mente ahora mismo... Y en los últimos 50 años... Y llamarlo conflicto es un eufemismo, porque es una guerra de exterminio, es lo que está ocurriendo en Palestina. Ya os habréis imaginado. Y con la que está cayendo ahora mismo en los territorios ocupados, en Gaza en concreto, pues es reconfortante leer historias de personas como la que os vamos a contar. Vamos a hablar de Gilad Atzmon. De nuevo, perdón por la pronunciación. Que es un músico que se autodefine como palestino que habla hebreo. Aquí palestino, levantas la ceja. Palestino dices, que habla hebreo. A ver. ¿Esto cómo es? Pero él es de familia palestina. ¿Dónde ha nacido? Nació en Tel Aviv. ¿Entonces? ¿Su familia es palestina? No, su familia es judía. Uh-huh. ¿Y entonces cómo él es palestino, él? Porque eso es palestina. O sea, tenemos a una persona que se ha criado en el corazón de la pica de Flandes de Occidente en Oriente Medio y... Y así la reconoce como Oriente Medio. Y dice, efectivamente. Así que os podéis imaginar cuál es la posición respecto al tema palestino-israelí. Es tan crítico con el, por un lado, judaísmo fundamentalista y con el sionismo, por el otro, que optó por el autoexilio. Es decir, una persona que se autodenomina palestina, que habla hebreo, pues decidió autoexiliarse al Reino Unido. ¿Por qué? Porque no quería vivir en suelo robado. O sea, bien, ¿no? Ole. No solo es músico, es un reconocido saxofonista de jazz, muy respetado. Y pero además también es escritor y, por supuesto, lo que escribe pues no gusta a mucha gente y le han tildado de nazi, de antisemita y ya conocéis la retahíla habitual, ¿no? Disidente. Que, efectivamente, es del Frente Judaico Popular. Entonces, pues cuando te sales de determinados discursos y defiendes determinadas cosas, pues siempre se te buscan las cosquillas para decir, es que mira, está citando a esta persona de aquí que resulta que por una carambola triple podemos decir que era un nazi. Bueno, pues este tipo de cosas que pasan. Bueno, pues al poco de su autoexilio, consiguió la ciudadanía británica, renegó de su ciudadanía israelí. Y en 2003 apareció su disco Exilio, junto a una banda de músicos tanto británicos como israelíes, bautizada como The Orient House Ensemble. Y en este disco aparecían músicos invitados como la palestina Rim Kelani, que es la vocalista del tema que abre el disco y que vamos a escuchar y que es un temazo. Dalouna on the Return. Vamos. شوفتكم في فلسطين. Bueno, pues yo creo que ya ha llegado el momento de despedirnos en este programa que va a pasar a la memoria canina por todas las cosas que nos ha contado hoy Chowi aquí. Y Chowi, lo que te decimos siempre, mil gracias por venir aquí, pero sobre todo por todo ese trabajo que llevas haciendo durante tantísimos años. Trabajo, nunca mejor dicho, de picar piedra. Solo puedo deciros lo mismo. Mil gracias a vosotros por los mil años que lleváis picando piedra en lo vuestro. Y creo que además me cuesta tanto a mí como a vosotros pasar este mal rato. Así que... Horrible. Bueno, nos vamos a seguir viendo y cruzando por la vida con historias de estas o con otras, seguramente. Pues seguro que sí. Y nos vamos con esta canción de fondo. ¿Esto qué es? Las Putin Ashes. Las cenizas de Putin. Esto es un vídeo que le han... Una canción tiene poco, no tiene mucha melodía y tal, pero es una canción que le han dedicado a las Pussy Riot, que son también exiliadas ahora mismo. De hecho, no sé si habéis visto la historia de cómo ha salido la portavoz de Pussy Riot de Rusia. Ha cruzado la frontera vestida de Raider. con una mochila de estas de... Bueno, no sé cómo se llama, la marca de comida a domicilio que hay ahí en Rusia. Se ha montado en una bici, se ha puesto el chubasquero verde, la mochilita de comida detrás en la esta, ya cruza la frontera, sí, porque la tía estaba en busca de captura. Y en llevaba Rusia, armas, la mochilita. Supongo que no, pero vamos, se han escapado, sí, se ha escapado de Rusia. Está en Estonia ahora, parece ser. Y entonces vais acá también una canción que es, claro, Las cenizas de Putin. Y entonces han grabado una canción, esta canción, lo que oís, las voces estas etéreas que oís, están repitiendo una y otra vez: te estaremos esperando, vamos a acabar contigo, me haremos en tus cenizas, beberemos tu sangre, Putin, eres un desgraciado, todo el rato. Repiten así como un mantra una y otra vez, ¿no? Y salen, echarle un vistazo al vídeo, es brutal. Salen las tipas así encapuchadas en una llanura así con nieve, con un gran cuadro de Putin, le prenden fuego, luego cantan alrededor de él y cuando solo quedan cenizas, recogen las cenizas y las van metiendo en tubitos donde pone ceniza de Putin, 3 gramos, ceniza de Putin, 7 gramos, así de diferentes tamaños, y luego los comercializarán. Magníficas. Pero esto no es de lo que queremos hablar. No. Simplemente lo hemos aclarado. Queríamos irnos. Vamos a irnos. Esto también es otra. Os recomiendo también que veáis. Estos son ucranianos, los Little Big estos. Echadle un ojo. Give me your money. El vídeo es acojonante. En fin. Pero no nos vamos a ir con ninguno de estos. Vamos a poner para despedirnos a un colectivo más interesante todavía, las Duck Daughters. Estas son de Ucrania, un proyecto de música y teatro. Hacen como una especie de cabaret, freak, que se inició en 2012 en Kiev. La banda está formada por 7 mujeres que tocan varios instrumentos y cantan en diferentes idiomas. Cantan en ucraniano, en inglés, francés, alemán, ruso y varios de los dialectos del ucraniano. A menudo utilizan textos de autores famosos en sus letras, pues de Shevchenko, de Shakespeare, de Bukowski, de quien sea. Todas las participantes de Duck Daughters son miembros, a su vez, de otros diferentes proyectos, Daka Braka, Perkalava, que a los que conozcas la música ucraniana, estas dos os sonarán, por lo menos. Y el nombre de la banda, Duck Daughters, las hijas de Duck, deriva del nombre del teatro en el que nació el proyecto, ¿no? El Teatro Independiente DAC, que es un lugar donde se hacen también conciertos de música, funciona como escuela para actores y músicos, etc. Bueno, pues las Duck Daughters. Fue muy conocido para el entorno ruso-ucraniano el vídeo de la actuación de estas mujeres en el Maidán de 2013, ¿no? Cuando aquellas protestas del Euromaidán, por todo el tema que acabaría dando lugar al actual conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Pero cuando el colectivo trascendió fronteras fue en 2021, después de publicar el vídeo musical de la canción que vais a escuchar. Se llama Rosy Donbass. En este tema, que es el que vamos a escuchar, las Duck Daughters cuestionan a través de la música las nociones de identidad y de herencia cultural, utilizando textos clásicos. Concretamente utilizan el soneto 35 de Shakespeare. Para los que seáis filólogos o de filología inglesa, esto os dirá muchas cosas. El soneto 35 de Shakespeare ha generado muchísima literatura por quién, o sea, está escrito en primera voz de una persona que habla de otra persona a la que le acusa de determinadas cosas, y a lo largo de todo el soneto no acabas sabiendo quién tiene realmente la culpa, si el que acusa o el acusado, ¿no? Jugando con esta idea, las Duck Daughters, y utilizando las mismas palabras de Shakespeare, dotan de una nueva dimensión al conflicto ucraniano-ruso, ¿no? Bueno, así son ellas. Las Duck Daughters, poesía de ira al ritmo de los tambores de guerra, sollozos de violines y la esperanza de acabar con una Ucrania en llamas. Con ellas os dejamos. Hasta la próxima semana. Silver fountains, mud.